aquesta partida de gran bacanal. Del sueño existencial eres mi fijación, obsesa perdición, disparo rock and roll. Bueno, pues ya estamos aquí, otro domingo más, Generación Suicida. Bueno, hay que decir que hoy no tenemos a don Oscar, que está malito, necesita descansar y estas cosas, así que Oscar, un abrazo fuerte enorme y nada, nosotros nos lo pasaremos bien por ti. Bueno, tengo que decirte que los primeros invitados que él ha coordinado la entrevista y estas cosas, hay uno que me gusta, pero el otro no me gusta. Primero vamos a presentar que me gusta, entiéndelo. Mr. Andreu, Mr. Lobo, acércate al micro a ver que se te diga. A ver, hola. Mira qué voz, tiene, qué voz tiene. La verdad es que, a ver, Pablo, la verdad es que no tienes nada. A ver si tu voz. Hola, ¿cómo estáis? Nah. Bueno, le vamos a quitar al micro a él y a... Bueno, Lobo, Desterrados, Pablo, Tangerine Flavor, que bueno, es un gustazo teneros a los dos. Y bueno, por aquí tu mujer que está ahí, que siempre te acompaña. Joder, me cago en la leche, ¿eh? ¿Cómo te apoya ahí de...? A tope. Bueno, eso no... La verdadera manager. La verdadera... Es tu manager, ¿no? Acércate a ver al micro. Sí. Es tu manager, ¿no? No, ella dice que no. Bueno, antes que nada, bueno, lo que está sonando, evidentemente, Desterrados, lo pinchamos aquí desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y vamos primero con las fechas, ¿eh? Con la fecha que día Desterrados tenemos fecha. Ya es hora, ¿eh? Sí, tenemos el 21 de febrero, la semana que viene, el miércoles, uh-huh. En la Sala Sol, a las 9, con... Abriendo el concierto de All Roosters. All Roosters. Y después Desterrados presentando el EP este que hemos sacado de 5 temas. Y bueno, y amigos, y invitados, y muchas sorpresas. Bueno, antes que nada, bueno, 21 de este mes. Y oye, yo antes de meternos también con Pablo, que le sacaremos y le... Porque hay que decir que Desterrados tienen un EP cojonudísimo. Van a tocar en directo, pero también los Tangerine tenéis un nuevo disco, ¿eh? Vale, joder, vale, Pablo, doble, ¿eh? Doble, además. ¿Doble? Doble. Hostia, esto en CD, ¿no? Porque no lo vais a sacar en vinilo, ¿no? De momento. Todo saldrá. Tú sabes que el vinilo cuesta muy caro. Esto de sacar doble vinilo, ¿vas a sacar? En la música todo sale caro, Charlie, tío. Ya, bueno, hay que decir que he visto la portada y tal. Y, joder, todos habéis vuelto progresivos en Pink Floyd y estas cosas. Salen con... Es una portada. Son unos hippies, ¿eh? No me digáis eso, ¿eh? Sí. Se han vuelto hippies. Entre que algunas veces les gustan los Beatles y salen cosas así melódicas, extrañas. Qué hippies, ¿eh? Es la primera vez que me llaman hippie en mi vida, chaval. Oscar, hay que decir que aquí no vamos a admitir hippies, así que lo siento, esta es la primera entrevista. Bueno, vamos a meternos un poquito primero con Desterrados, y si te parece vamos a escuchar algo de música, y ya que ha venido Pablo, por aquí hay una canción que además está sonando de fondo, donde los metéis a ellos colaborando, los Tangerine y todas estas cosas. Cuéntame el tema, y ahora ya dejaremos que hable él. Sí, bueno, eso. Valió la pena, es un tema que ha escrito Diego Datura. Y bueno, pues eso, pues es un poco... Acércate bien al micro. Un poco de la filosofía que llevamos, ¿no? De que siempre vale la pena, que acabe como acabe. Hay un tema además melódico. Sí. No sé si medio tiempo. Es muy nuestro, es un estilo muy nuestro ese. Sí, eso ya que... Cuando estábamos con Trogloditas, Diego hacía temas de estos... De este estilo, ¿no? Tipo... Ráscale o... Sí, sí, muy de esa, son esa onda. Temas épicos y que cuentan historias muy bonitas. Joder. Y cuando sale este tema lo trae Diego, que uno me imagino que te queda... ¿Este tiene que entrar ya? Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que te gusta especialmente de este tema? Hombre, la melodía del tema es muy bueno. La progresión de acordes es... Acércate. Joder, y parece mentira, joder, y el cantante, sí. Joder, joder, Oscar, Tienes el micro flojo. A partir del próximo día vamos a traer a los baterías. Sube el micro, Charlie, sube el micro. Sí, vamos, a partir de ahora vamos a traer a los baterías. Nada de, o a los guitarristas. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿En el Valió la Pena? Sí, en el Valió la Pena. ¿Qué pues te eso. Gusta por...? ¿Por qué dices, joder, este lo tengo que meter? Evidentemente, engancha a más no poder, ¿eh? Claro, claro, de repente ves el estribillo, de repente ves que es un estribillo con peso, con groove, que puede enganchar y tal, y luego la historia pues es bonita, y los medios tiempos estos rockeros se nos da muy bien. Se nos da muy bien, bueno, y la letra hay que decir que es de las que... Maravillosas. Sí. Además de las que llega, ¿eh? De las que llega, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, emociona. Emociona, pero una barbaridad. Y bueno, ¿y cómo se meten ellos ahí a colaborar, los Tangerines? Pues bueno, hace bastante tiempo que empezamos a colaborar juntos, las dos bandas, y tenemos una amistad de vecinal, incluso. Vecinal, Estamos en el mismo sello discográfico. Y bueno, vosotros sois mejores que ellos, pero bueno. Hemos grabado incluso algunas canciones... Sí, por ahí. Conmigo cantando. Y... Exacto, exacto. Que verdad que habéis grabado también temas con aquel amigo también, ¿eh? Sí, sí. Y los que quedan. Bueno, es una relación de estas que va a ser duradera siempre. Exactamente. ¿No? Ya lo dijo el cura. Que bastante sí, ¿no? Bueno, vamos a meter el tema, que yo tengo que decir que es verdad que a mí ya sabéis que me gusta la caña y tal, pero tengo que decir que el Valió la Pena te llega una barbaridad, ¿eh? Es una pasada, sí, sí. Bueno, vamos a pincharle, a ver si no nos falla. A ver. Ahí está, disfrutarlo, valió la pena. Y ahora continuamos y le ponemos bien el micro a Lobo. Que anda, y eso que es un cantante, ¿eh? Si llega a ser un guitarrista, le perdono, ¿eh? Pero, joder... En la basura, buscando una raspa de pescado para poder comer. El ahorcado de mi habitación de hotel es el paisaje que observamos las madrugadas de cada verano. Déjalo malo aparte, siempre hay algo que contar. Sumo resto y hago la media. Valió la pena. Nunca hubo otra manera de levantarse una y otra vez. Valió la pena. A pesar de los que dicen, de los que quieren verme caer. El precio que he pagado por ser quien quiero ser. El brillo de mis ojos no se ha pagado. Lo que gasto no lo he ganado. Quien necesita más, maldita sea. Deja lo malo aparte, siempre hay algo que contar. Es un morresto y hago la. Valió la pena. Nunca hubo otra manera de levantarse una y otra vez. Valió la pena. A pesar de los que dicen, de los que quieren verme caer. Nunca des por muerte a la fiera. Bueno, pues la verdad es que valió la pena Desterrados. Fíjate, me he quedado pensando y digo, hostia, iba a decir Trogloditas. A mí me pasa mucho. Iba a decir Trogloditas, y de hecho, más de una vez estoy aquí pinchando el tema y digo Desterrados. Claro, claro. Bueno, yo antes sí que te quería preguntar, antes de meternos más, evidentemente este tema vamos a pinchar más para que la gente lo escuche. Oye, cuéntame un poquito cómo es el cambiar de Trogloditas, que eras algo que ha sido tu vida, aparte tienes un montón años, de cosas. ¿No? 10 años y pico. Que tuviste años. El valor de meterte en los Trogloditas, ¿eh? Sí, hay claro. Que tener valor, ¿eh? Joder, los tienes cuadrados, hablando mal, los tienes cuadrados. Hombre, sabía un poco dónde me metía y lo que podía pasar, pero aún así, como una de las principales, la única condición que puse sí. Fue disco con temas nuevos originales, si no, no sí. Entro. Y además con tu voz, que es pues muy claro, particular, claro. Puede gustar o no gustar, pero es muy diferente de la voz claro. Del que estaba antes, claro. Claro, claro. Y esto me alegra. Hombre, te tiene que alegrar. Yo no voy a decir nada porque, bueno, yo sé que mucha gente estará pensando. Son diferentes estilos. Son diferentes estilos, pero es verdad que se nota. Y bueno, cuéntame un poquito cómo es el cambio de Trogloditas, 10 años de tu vida y ahora otra vez no volver a empezar de cero, pero sí, Desterrados. Bueno, pues, hombre, el sistema de trabajo ha sido el mismo porque incluso, claro, nos fuimos de Desterrados, se acabó Desterrado, digo, Trogloditas. Sí. Y todavía teníamos un puñado de canciones ahí para el siguiente disco. Hombre, estabais, a nivel creativo y a nivel sí, de calidad sobre un escenario. Brutales. Claro, claro, claro, estábamos en plena forma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fue eso, forzar un poco el continuar. Uh-huh. Y prácticamente que no pasara ni un mes antes de que entráramos en el estudio otra vez. Claro. Y recopilando canciones y las que teníamos, y bueno. Empezar de cero no es, porque claro, Tony, uh-huh. Diego y yo, a través de Trogloditas, hemos conocido a mucha gente, hemos hecho uh-huh. muchos fans, aparte de claro. Trogloditas, que han sido amigos al final, entonces claro, ya no es empezar de cero del todo, pero uh-huh. en ciertos aspectos sí, porque es un nombre nuevo, es un repertorio nuevo, todo nuevo y bueno. Y además que fuisteis, como tú dices, muy rápidos. La sí, transición sí. De Trogloditas a Desterrados ha sido rápida. Sí, casi se solapan. Claro, es lo que te voy a decir. Porque bueno, Jordi Vila sigue con sus Kinky Boys. Sí, exacto. Simón es el que no le veo que esté con sí, nada. No sé qué. No está con ningún proyecto. Clases y a lo mejor dando algunos bolos, sí. Pero no sé muy bien. Pero vosotros tres, Diego, Tony y tú, claro. A toda leche. A toda leche. Bueno, especialmente te lo decía Tony, que a Tony le veo con una energía tope, de la hostia, A tope, claro, estamos todos con mucha energía. Mm. Porque además este ahora ya es nuestro proyecto. Mm-hmm. Y entonces, claro, pues ahí estamos tirando del carro y forzando un poco que salga adelante, ¿no? Claro, ¿qué te ilusiona especialmente de este proyecto? ¿O qué le ves de propio? Porque evidentemente ya sabes que las comparaciones con Trogloditas van a ser siempre claro, rápidas, claro. Van a ser siempre rápidas. Pero, ¿qué te ilusiona o qué crees que tiene de nuevo que no tenga Trogloditas? Sin menospreciar Trogloditas, ¿eh? Ojo. No, hombre, pues que es nuevo ya es algo bueno. Sí, ¿eh? Es una visión más nuestra todavía, es el mismo equipo de trabajo prácticamente. Uh-huh. Y el estudio ha sido el mismo hasta hace muy poco, entonces ha sido como una continuación más que un cambio, ¿no? Uh-huh. Y no sé, las canciones, claro, son más propias todavía, el nombre de la banda, todo. Bueno, en esta que suena de fondo, el Res de... Voy a ver si lo digo bien, Res des Fons. Des des Fons. Des des Fons, bueno. Desde el fondo. En mallorquín. Exacto, esa es mi lengua materna. Bueno, claro, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo se te ocurre? A ver, ya sé que es tu lengua materna. Claro. Pero, coño, yo. Pues esto es una canción que. Poquita gente ha cantado o canta en mallorquín, ¿no? Sí, y bueno, no lo digo sin menospreciar. No, claro, claro, allí sí. Pero aquí, a nivel. Cuando sacas un disco de pop rock a nivel nacional, pues no hay mucho. Eso es un. El tema este realmente está escrito entre un catalán, una valenciana y un mallorquín. Joder. Y está inspirado en un viaje que hicimos a Mallorca, así, muy familiar. Por aquí están levantando a los dedos. Sí. Y todo empieza en un día de playa allí, con los críos, nuestros hijos jugando juntos, viendo el mar. Y todo nace de eso, ¿no? De ese día, de ese viaje. Entonces, Ser y yo estábamos trabajando como en un disco en mallorquín y tal. Y de repente, cuando Desterrados, dije, hostia, aquel tema que escribió Sergi y Pepa de Fons se lo enseñé a la banda y les encantó. Y dije, pero eso es mallorquín, pues, es igual. Bueno, vamos a volver a recordar, 21 de febrero vais a estar tocando en la Sala El Sol, presentando este primer EP que... Estáis como locos además por sacar disco completo, o sea, y en vinilo, por supuesto. Tengo que decir que... Hay 5 temas más que están ahí acabándose, yo estoy acabando de grabar las voces, sí, ¿eh? Alguna colaboración, pianos y eso, y yo supongo que este año estará terminado, supongo. Bueno, esperemos que sí, yo estoy con ganas, como loco de tenerlo. Sí. Oye, hay invitados en el día de la Sala del Sol, cuéntame quiénes son... Que... Pues mira, está, por ejemplo, el mismo Sergi Fece, ahora que hablábamos de él. Joder, que no es fácil verle, no es fácil pillarle. Yo lo digo para la gente que estáis ahí, que digáis, ay, es que... poquitas veces le vais a pillar, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, ahí está. Luego tenemos a Marcos Sendarrubias, el gran Marcos. Bueno, ese ya más fácil, ¿no? Pues me ha costado. ¿Te ha costado también? Me ha costado. Joder, también. Bueno, hay que decir que Marcos también le cuesta venir a la radio, ¿eh? Joder, que te cuesta. Se lo pedimos y desde el minuto cero que se apuntaba. Además, él tiene una banda que se llama Los Bank Rovers. Sí, exacto. Con nuestro contrabajista, con Dave. Uh-huh. Y claro, pues ya... Hay lazos ya. Ahí no le queda más remedio que ir, ¿no? O sea, exacto. Joder, Marcos. Luego el Johnny Cifuentes, por supuesto. Bueno, bueno. Johnny. Ese claro. Nos ha costado, ¿no? Tampoco. Ese es fácil. Tony. Es que nosotros tenemos una relación con Johnny magnífica. Bueno, de hecho, si no me equivoco, en el concierto de Trogloditas que disteis en la Sala del Sol, el vino. En el primer disco que sacamos con Trogloditas vino a cantar. Que me acuerdo que Tony no cabía en el suéter. Ni tú tampoco. Estábamos ahí los dos bien. Me acuerdo que Tony cogió el micro y... Sí, y un poquito más y vuela también, ¿eh? Directamente. Sí, sí. Pues esta vez vuelve, le llamamos y... Dijo que sí inmediatamente, claro. Bueno, qué bien, qué gozada. ¿Quién más? Bueno, están Nico Álvarez y Dani Álvarez. Uy. Dani Álvarez me cae bien, pero Nico... Otra vez Nico. Bueno, Nico, pedazo de guitarrista. Impresionante. Que... Pues se viene con Johnny y los tres ahí a tocar. Bueno, hay que decir que Nico Álvarez está con Johnny, está con Burning. Y el otro también. Pero, sí, también. Sí. Pero hay que decir que Dani y Nico tienen Los Álvarez. Los Álvarez. Otro proyecto interesante que desde aquí recomendamos. Y luego tú también lo has conocido de La Frontera. Sí, claro. De también ir colaborando con Trogloditas en algún momento, he visto conciertos. El dúo loco ese que tenía. El dúo loco, menudo. ¿No? Será extraordinario. Por ahí tengo el disco. Bueno, yo le conozco desde Garage Jack. Ya ves, sí, claro. Que iba con unas barbas que le llegaban al suelo y me acuerdo que la primera vez que vino a la radio vino afeitado completamente. Hostia. Y yo le estaba mirando y digo, ¿de qué le conozco a este tío? ¿De qué le conozco? Y toda la entrevista, y ¿de qué le conozco a este tío? Salimos de la radio y digo, oye, ¿tú eres el guitarrista de Garage Jack? Sí, y yo, hostia, lo que me ha costado reconocerle, ¿eh? Pero esto hace tiempo. Bueno, vamos a pinchar algo más de música, si te parece. Dale. Que suene lo que está sonando de fondo. Ahora comentamos y luego también tiraremos de la lengua a Pablo, ¿no? Dale. Pablo, ¿tienes ganas de que te tiremos de la lengua? Yo lo que tú quieras. Creía que estaba dormido. Desde luego. Espinas coroné mi trono de traidor. Está rota mi pasión y no la sé arreglar. Me ahogo de esperar y de desaparecer. Tú no eres uno más y yo aquí siempre seguiré. ¿En qué me convertí? Mi amigo fiel. Cuando Bueno, pues ahí estaba sonando Desterrados con esta versión de... Iba a decir de Johnny Cash, pero no, porque claro, todo el mundo me dice, uy, la versión de Johnny Cash, que no es de Johnny Cash, que es de Nine Inch Nails, la herida que... Joder, menudo tema, ¿eh? Ya. Bueno, oye, ¿cómo se te da ver aquí a Desterrados, a nuestro querido Lobo, tenerlos ahí, que también han colaborado con vosotros, aparte de vosotros colaborar con ellos? Cuéntame cómo uno tiene, qué sensaciones tienen de tener a gente que tiene tanta carrera y tanta historia a sus espaldas. Bueno, pues que nos apadrinen un poco es fabuloso. Es una de mis bandas favoritas y Andreu ya pues tenemos una gran amistad con él. Ha venido a muchos conciertos con nosotros, estuvo en Cazorla, estuvo en El Aloja, hemos hecho un par de temitas juntos y los que quedan, joder, para nosotros es un privilegio. Una gozada, bueno, una gozada, y que bueno, en este disco sigue colabora Lobo. En el Space Cowboy no. No, en el tema era Tennessee Whiskey. Hemos hecho Tennessee Whiskey y The Wait, pero esas todavía no sabemos dónde irán. Igual pero esa no va concretamente en el... No. Bueno, ya que lo estás diciendo, bueno, he metido la gamba, me cago en la leche. Yo creía que iba a ir en el disco. No, eso es, a lo mejor van en otra cosa, pero todavía no sabemos muy bien cuál. Bueno, el hay disco... proyectos. El nuevo disco que se llama Space Cowboy. Es. Que yo te decía, joder, que estaba mirando la portada y yo decía, Virgen Santa. Cuéntame un poquito, porque mientras ya se nos acomode el Lobo, pero vamos a dejarle descansar y que luego le meteremos más caña. Pero oye, cuéntame un poquito, cómo surge una portada así. Es, iba a decir raro, pero... Sí, es rara. Es rara, ¿no? Es rara. Pero ¿es tan sorprendente como el contenido musical? Bueno, yo creo que salió un poco por eso, ¿no? Fuimos a Puerto Santa María, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un disco... Con Paco Loco, un disco un tanto especial, 20 canciones, sí, un disco doble, canciones que se salían mucho de lo que se esperaba un poco que pudiéramos hacer, pues la portada refleja un poco eso, ¿no? Jorge Ferrer vino al viaje con nosotros, que es nuestro fotógrafo, hizo un mogollón de material y en cuanto vimos la portada se nos ocurrió, nos pusimos ahí a posar y en cuanto la vimos supimos que iba a ser sí, yo fíjate que yo te decía que, a ver, y te lo digo en serio, la palabra rara no es porque son, cuando hablamos raro parece como muy de menospreciar, pero yo lo estaba viendo la portada y a mí me venían a la cabeza, me venía pues eso, bandas de la época de los 70 progresivas como Pink Floyd, como Led Zeppelin, este tipo de bandas que han hecho un montón de portadas de este tipo así, que venía, que decía, joder, aquí un cowboy espacial y vosotros con caretas y dices, joder. Sí, esa banda nos mola mucho y ese sentido de disco también pues está ahí, ¿no? Y son influencias también que tenemos. También un poco del Cosmic Country este de Grand Parson y demás, ¿no? Está todo un poco por ahí. Joder. Oye, ¿y por qué es arriesgaros tanto musicalmente? Porque a lo mejor si hacéis un disco, y perdóname, más de country rock o de rock americano, así, a lo sencillito o a lo que va a gustar a la gente, hostia, os metéis a todo el mundo en el bolsillo. Pero yo por lo que he escuchado, hostis, hay que darle más de una vuelta a los temas. Al final hay que hacer lo que a cada uno le apetece, ¿no? Y al final hay que pensar en nosotros antes que en todo lo demás, ¿no? Nosotros siempre hemos hecho eso y lo vamos a seguir haciendo. Al final, de todas formas, hay una línea muy fina entre hacer rock clásico y tener un grupo revival, ¿no? Entonces, si nos quedamos en lo que ya sabemos hacer, en una vez y otra vez, al final eres un grupo revival y no un grupo un grupo de rock, ¿no? Entonces, pues eso es este disco, ¿no? Defender un poco que todavía se hagan canciones, que en 2024 hacer un disco doble, ¿por qué no? Y hasta al final, si intentas hacer lo que crees que no es arriesgado, al final probablemente pase lo mismo, pero encima estés amargado o de mala leche, ¿no? Entonces, prefiero estar bien, pasarlo bien y hacer música, que es lo importante. Yo me parece un disco arriesgado, ¿eh? Yo por lo que he escuchado, y todavía tengo que escucharlo bien detalladamente, pero me parece un disco muy, pero que muy, muy arriesgado. Lo que suena además de fondo es John Doe, que es Juan Nadie, creo que es Juan Nadie. Eso es el nombre que ponen a los cuerpos que no pueden identificar. En América. De hecho, hay otro tema que se llama The Assassination of John Doe, de Diesel Dogs, que también está lo de John Doe. Y también me enteré cuando me lo... ¿Y por qué? Bueno, hay que decir que el tema es brutal, ¿eh? Era, vamos, cuéntame cómo a uno le sale para poner ese nombre concreto. ¿Qué quieres? Bueno, esto es parte de estar metidos en esa onda vaquera, ¿no? De ver pelis del oeste y al final pues salen este tipo de cosas. Temas breves que además estrenaste tú. En el sí, futuro. Exactamente. Cosa que te agradecemos. Yo, no, para mí un placer pinchar este tema. Es un placer enorme, ¿eh? Y yo creo que es un poco pues lo que es la canción y lo que es el disco, ¿no? Ese de no sé muy bien a quién me he encontrado aquí, ¿no? Entonces yo creo que tenía sentido para nosotros. Bueno, vamos a dejar, si te parece, que suene un poquito más música y que la gente flipe. Y ahora seguimos hablando. También tiramos la lengua luego, la vamos a dejar descansar, pero luego seguiremos hablando. Parte de la sociedad no ve. Bueno, que se nos va todas estas cosas, se nos va. Bueno, estaban sonando la gente de Tangerine Flavor. Oye, estábamos diciendo además un tema puramente Beatle, pues que sí. Ahí hay gente en el grupo de los Tangerine que le gustan mucho los Beatles, a ti también, pero yo sé que hay alguien especial que le gusta mucho, ¿eh? Bueno, a Alex y a mí, a Vizcaíno y a mí nos encantan los Beatles. Sí, ¿verdad? Bueno, pero a todos nos encantan. Los Beatles son la banda, tío. Hay pocas bandas tan trascendentales uh-huh. en la música como son los Beatles, y al final los Beatles también hacían estilos americanos uh-huh. y es una cosa natural. Don't Say es una canción muy muy Beatle. Yo creo que es una puñetera gozada, ¿eh? O sea, a mí me gusta y me llegáis al corazón con este tipo de cosas, ¿eh? Y este tipo de temas. Oye, ¿cuándo hay ya directos? Porque bueno, estábamos fuera de micro hablando del concierto de Madrid, ya hay fecha, uh-huh. todavía queda tiempo, pero bueno, vamos a decirla. Y luego que también, aparte de eso, sí que está ya empezando en marzo, ¿no? Eso es, el concierto, digamos, gordo en Madrid es el 19 de abril, en La Sol también, como Desterrados. 19 de abril, pero bueno, empezamos la gira ya este 29 de febrero con un homenaje que organiza Santi Alcanda a Elton John en la Galileo. Y a partir de ahí, todo el rato de gira, empezamos 1 y 2 Estepona, Málaga. Y bueno, iremos a un montón de ciudades, iremos por Galicia, iremos a Barcelona, recorriéndonos España, que ya sabes. Y Madrid en la Sala del Sol. 19 de abril. Tenías ahí, que lo estábamos hablando fuera micrófono, la Sala del Sol tenía que ser, ¿no? Sí, al final los dos últimos bolos que hemos dado en Madrid para cerrar la gira de tanto de la gira de No Hard Feelings como de Empty Fantasies fue en uh-huh. La Sol, todo fue muy bien. Y lo suyo era volver para este nuevo disco. La Sol ya sabes que nos gusta mucho. Y yo creo que es un escenario muy, muy bueno para presentar estas canciones. Oye, ¿cómo ha ido el trabajo con Paco Loco? Porque estamos hablando de si saliera en vinilo es un doble disco en vinilo. Pero vamos, a nivel de duración, aunque sea en CD sencillo, estamos hablando de una buena cantidad de canciones, ¿no? Cuéntame cómo ha sido, porque, bueno, por ejemplo, ahora está sonando de fondo Outlaw City, totalmente diferente de todo lo que hemos pinchado antes, ¿eh? Sí, esta es un poquito de rock sureño con un poquito así bailongo. Al final no pensábamos hacer un disco doble, esa es la realidad. Nosotros fuimos a hacer un disco como se hacía un poco antes, ¿no? Que es, vas allí, tienes unos temas terminados, otros tienes ideas, y digamos que terminas de hacer el disco en el propio estudio, ¿no? Que eso hoy en día pues es una gozada. Y además la casita donde duermen las bandas está justo al lado del estudio, con lo cual no desconectas. Cuando acabas de grabar, te vas a la caseta a terminar una letra o otra idea o no sé qué. Y al final llevábamos 19 temas, quedaba un día y dijo Paco, pues de aquí no vais hasta que haya 20. Entonces aquí creamos uno ahí sobre la nada, ¿no? Bueno, entiendo que cuanto más... Bueno, volvemos a decir que es como muy diferente los temas, aunque vosotros sí que los temas también os gusta tener esa variación. Pero me imagino que alguien como Paco Loco, encantado de que le traigáis cosas totalmente diferentes, ¿no? Claro. Pero, ¿o es más cuadriculado en cuanto a estilos? Qué va, Paco es súper, súper creativo y súper abierto y... Paco nos decía que mucha gente va allí y le dice, va Paco, vamos a experimentar de verdad, vamos a hacer lo que nos dé la gana, y luego al final no les dejan, siempre ya sabes cómo somos los músicos, no, yo eso creo que no, sí, vamos a probar que no, que yo... Es muy difícil que el músico salga de su idea, ¿no? Nosotros nos gusta mucho que el tema esté abierto y que si hay un productor, pues realmente aporte algo, porque si no, ¿para qué tienes un productor, no? Para que le dé al rec, hay mucha gente, ¿no? Exactamente. Y Paco, al final le dejamos hacer absolutamente todo, y además es que las ideas que tenía nos gustaban. Menos una caja de ritmos que intentó meter, que ahí por ahí no nos convenció. Es que las cajas de ritmos cuestan. Vamos a poner una mandolina al revés, vamos a hacer no sé qué. Pero caja de ritmos... Caja de ritmos nos costó. Era una caja de ritmos de esta de los 80, analógica y tal, pero ni por eso. No sonaba... Lo único que no nos convenció, pero todo lo demás, vamos a intentar. Y luego es que quedaba bien y era como... Fue muy bonito porque fue realmente hacer lo que nos daba la gana. Y al final conseguimos que tuviera hasta... esta coherencia, ¿no? No está nada mal. Claro. Oye, estábamos hablando cuando tú estabas a un momento fuera del Tennessee Whiskey, que tú ahí metes las voces, pero oye, que no lo han metido en el disco. Que no lo han metido en el disco, bueno, el tema. Yo creía que iba a estar en el disco. Yo quería pillarles a solas un día ahí en el local de ensayo. Y sí. Me pareció muy feo, muy feo. Eso era muy feo. Menos mal que él me apoya, Yo lo que quiero es que hagamos un... Un disco junto. Bueno, Jerry uno de estos de colaboración en que se meten dos grupos a... Wolverine Flavor, tiene buena pinta. Hostia, pues estaría muy bien, ¿eh? Claro, ya tenemos dos temas. Ya van dos, el Tennessee Whiskey y el The Wait. Toma, ya. Que además tuvo un éxito inesperado, sí, totalmente. The Wait es espectacular. Con Francis Arabia y con Sergi FC, aparte de... Francis Arabia, otro que también nos gusta. Bueno, Sergi, evidentemente. Sergi, que vamos a recordar luego que va a estar el día 21 de febrero en la Sala del Sol. Que volvemos incluso a... nosotros vamos a estar por ahí. Ah, pues está también. Fíjate. O sea, van a salir a tres voces. Exactamente. Ese día tiene que venir todo el mundo. Los Tangerine, ellos no lo saben, pero es una banda con tres cantantes. ¿Con tres cantantes? Exacto. Tres cantan divinamente, tío. Sí, sí, ¿eh? Joder, sí. ¿Eh? Tienes tela, ¿eh? Eso es una ventaja. Oye, a ver, tú tienes tu registro propio, ¿eh? Pero, oye, ¿qué voz te gustaría tener de ellos? Para desterrados. ¿No te gustaría raptar a alguien y...? La verdad es que cada uno tiene como un estilo muy distinto, muy personal. Más que nada para que... Hombre, yo tengo una debilidad con Fer. Es que Fer... Yo tengo una debilidad con Fer. Canta de morirse, vamos. Fer tiene un don. Que cuando él canta, mejora todo lo demás. Exacto. Sí, y cuando él toca, mejora todo lo demás. Sí, la verdad es que... Además, todo el mundo le se dirigen todas las miradas a él. O sea, no solo es ya la voz solista que mola, que te caga, sino lo que hace con el resto. O sea, yo cuando canto, y si no está él, es como... pero si está él, digo, qué bien canta. Es un gran cantante, sí. Es una... Oye, ¿no? Pero vamos, Vizcaíno también, con el The Wait. Wow. Hubo un momento en que me levanté de la silla. ¡Toma ya! ¡Eso para ti! Me levanté de la silla y dije, eso era lo que yo quería oír. Luego lo pinchamos para que la gente lo escuche, sí. Para que se ponga también, bueno, y Francis Arabia, que tiene otra voz de la leche. Me encantó. Sí, sí, bueno, ¿no lo conocías a Francis Arabia? No le conozco personalmente. Pues ya, ya tardas en conocerle, ¿eh? Pues sí, a ver si algún día en un bolo... Hombre, eso seguro. Bueno, bueno, espero. Bueno, vamos a volver a repetir, si te parece, la fecha y los invitados que van a estar, ¿te parece? 21 de febrero, miércoles, el miércoles que viene, en la Sala del Sol a las 9, ¿no? A partir de las 9, eso es. A partir de las 9, con los Sol Rooster. Eso es. Que abrieron el bolo. Otra banda que desde aquí recomendamos a más no poder. Sí, yo también los he descubierto a raíz de este rollo y... Estuvieron por aquí, ¿no? Sí, estuvieron por aquí, estuvieron por aquí. Yo tengo que decir que, bueno, que muchas veces la gente tiene la manía de ir a una banda y a la gente que abre cartel, comparte, muchas veces la gente no va. No lo perdáis porque igual no está, ¿eh? Y luego pues tenemos desde Marcos Sendarrubias... Sergi FC, por supuesto, sí. Los Tangerine Flavor, Los Álvarez. Los Álvarez. Dani y Nico. Que Dani es buenísimo, pero la gente que no conozcáis a Nico vais a flipar, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. Es que es un extraterrestre. Cómo toca, ¿eh? Bueno. Yo creo que yo tengo una amiga mía que decía, le cortaría las manos y me las llevaría a casa. Directamente. Sí, sí, ¿eh? Y dice, joder, qué manos tiene, esos ¿eh? Esos guitarristas como Amable Rodríguez, por ejemplo, que es otro... Son guitarristas que tú los ves tocar y... Parece que la mano no va con lo que oyes. Y además que no toca con púa. No, toca con púa, ¿eh? Amable también toca con púa. Y le ves y dices, joder, pero ¿cómo lo hace? Claro, está haciendo varias cosas a la vez que el cerebro de los humanos normales no entendemos, no pillamos, ¿no? son la hostia. Especiales, tío. Bueno, Amable. Y la banda con la banda de Desterrados, Sepul, el batería, de Iván Álvarez abajo. Es verdad, ¿quién acompaña? Claro. Aparte de, porque hablamos de Desterrados, hablamos de Tony y hablamos de Diego. Claro. A ver, que somos majos, que los queremos, pero también hay alguien más a la batería y al bajo, ¿no? Sepul a la batería, que es un tipo magnífico y un gran músico. Toca bien, ¿eh? Toca muy bien, toca con mucha gente, toca mucho y eso se nota. Escuela de Toledo. No falla. Luego está Dave Álvarez al contrabajo, que aunque seamos una banda de rock, rock duro, sí, tal, de repente hemos cambiado del bajo eléctrico al contrabajo. Joder. Sí, porque el primer EP, este de 5 temas, el bajista es Rafa Vegas. Sí. Que nos echó una mano cuando... Sí, exactamente. De hecho, los primeros bolos estaba Rafa. Exactamente. Nos echó una mano cuando montamos la banda, grabó los primeros temas y luego ya encontramos a Dave, que se quedó como bajista y ahí seguimos, ¿no? Toma ya, ¿eh? Sí, sí. Bueno, 21 de febrero, esta semana, nos queda poquito, o sea que aprovechar y iros como locos, locas, para verlos. Oye, vamos a pinchar otro tema, antes de que volvamos otra vez con los Tangerine, y también vamos a poner alguno de los temas que estáis ahí compartiendo, para que lo escuchen, que aparte Francis Sarabia me gusta muchísimo, sí, ¿eh? Sí. O sea que, pero bueno, yo te lo decía, La Herida, versión, vuelvo a insistir, no de Johnny Cash, sino de Nine Inch Nails, sí. Que yo me acuerdo de ver en su momento el vídeo promocional de esa canción de Nine Inch Nails y digo, joder, a mí me impresionó una barbaridad. Sí, sí. Bueno, ¿cómo te da por coger este tema? Que es un temazo, ¿eh? Pero, joder, ¿qué tema? Sí, sí, es tanto en interpretación como... Porque es como difícil el tema, ¿eh? O sea, no tengo mucha idea yo de a nivel de cantar, evidentemente, pero a mí se me antoja que es difícil de interpretarlo, ¿eh? Claro, porque es que ese tema es más de interpretar que de cantar. Uh-huh. Porque es un rollo que ya, no sé, tienes que hacerlo como muy tuyo, ¿no? Y el tema yo no lo conocí por Nine Inch Nails, yo lo conocí por Johnny Cash, tío. Sí, entonces, que es un poco lo que yo decía, que mucha gente lo conoce, claro, y me parece de puta madre, ¿eh? Por Johnny Cash, porque Johnny Cash hizo luego, no me acuerdo ahora el año concreto, pero hizo un disco cogiendo temas de toda esa época, cogió de Nine Inch Nails, de Soundgarden, American, ¿no? De todo lo que es el sonido más alternativo de aquella época, creo que también cogió algo de Pearl Jam, creo que cogió algo de Alice in Chains, y cogió este tema de Nine Inch Nails. Y la gente lo conoce por ese tema, como tú has dicho. Claro, yo lo descubrí a raíz de Johnny Cash, luego oí el de Nine Inch Nails, que me dejó ya totalmente roto. Y realmente esta versión que hemos hecho es una mezcla de esas dos. Porque la interpretación de Johnny Cash, de hecho, el mismo tipo de Nine Inch Nails, dijo que cuando oyó la versión de Johnny Cash, no volvieron a tocar esa canción. Es que, a ver, es que la versión de Johnny Cash, cuando decimos que mucha gente no lo conoce, es que uno escuchando la canción de Johnny Cash, la versión, y el video, hostia, y el vídeo, se queda absolutamente flipado, ¿eh? Yo, la primera vez que vi esa canción fue con el vídeo. Entonces, claro, me quedé el tipo tan sereno, tan rollo, con la mujer detrás mirándole. No sé, tío. Bueno, pues si veis el vídeo, si lo habéis visto el vídeo de Nine Inch Nails, todavía uno se queda más flipado, porque el vídeo es en blanco y negro y son escenas de tanto plantas como animales, como nacen y mueren. Hostia. Todo a... No lo he visto, macho. Pues yo os lo recomiendo. Es un vídeo que te deja... No saben ni qué hacer ni qué decir. Claro. Es un vídeo absolutamente apabullante. Claro. Así eso, que... Eso es al final el arte, ¿no? Que claro. Tú ves algo y te olvidas de que estás viendo algo, sino que te lleva a un... Eso es lo que buscamos, joder. Eso es lo que hay que buscar. Tanto Radio Fórmula y tanto... Y está de putísima madre que toquéis y que la gente lo conozca el tema, aunque sea por Johnny Cash o ahora por Desterrados, pues, que también está bien. Vamos a pinchar el tema, lo disfrutamos y seguimos. He vuelto a herirme hoy, tan solo por sentir. Me enfoco en el dolor, lo único real. Desliza en su temor, heridas de alfiler. Solo quiero olvidar, pero eso duele como ayer. ¿En qué me convertí? Mi amigo fiel. Cuando recordé que te hacía. Reino del dolor, Bueno, absolutamente brutal. Yo, la verdad es que es una canción, un tema que me deja sin saber qué hacer ni qué decir, así que da igual quién la haga, ¿no? Yo la conocí, evidentemente, el tema es original de Nine Inch Nails, pero como comentábamos antes y estábamos hablando, que, bueno, conocí a mucha gente por y tú mismo por Johnny Cash, que también recomendamos la versión de Johnny Cash, ¿eh? Vamos, es un tema que, vamos, que... Me deja de lado, tío. Bueno, me estabas diciendo esto que también es un tema que habías pensado con Trogloditas. Sí, claro. De hecho, las primeras maquetas que tengo de este tema eran para el siguiente disco de Trogloditas. Oye, yo me imagino que, claro, fíjate que con lo que dices, que vamos pensando, dice, ¿habrá temas de estos que salgan y de los que van a salir que a lo mejor no hayan tenido cabida en los Trogloditas? ¿O son temas que van saliendo ahora nuevos? También, hay temas nuevos. De hecho, los 5 que vienen son originales ya de Desterrados. Claro. Me imagino que, bueno, que los otros, no, con ganas de haberlos metido también, o bueno, me imagino que ahora que con Desterrados no hay arrepentimiento ni tal, mejor que estén para con Desterrados, ¿no? Hombre, claro, claro. Pero te hubiera gustado meter estos, porque Dispara, por ejemplo, es un cañonazo de tres pares de narices, ¿eh? Claro, eso, pero es que llegaron ya después de... cuando ya veías que no íbamos a grabar el siguiente disco. Sí, directamente, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿arrepentido también algo de Trogloditas con todo lo que se separaron los Trogloditas o separasteis? Nada. ¿Arrepentido o dices, vale, faltó algo que vamos a por ello con Desterrados? Bueno, pero no es que sea concretamente con los Trogloditas, sino que yo llevo desde hace 30 años yendo a por eso. Sí. Entonces, pues una temporada está con Trogloditas, otra no, otra estás con tal, pero... Bueno, hay un disco por ahí tuyo en solitario, también sí, como... Sí. Que con Dry Martini, creo que es Dry Martini. Dirty Martini. Dirty Martini, perdón. Bueno, eso lo has dejado como... aparcado ahora. No, bueno, un poco sí por tiempo. Pero es algo que no para. O sea, Dirty Martini lleva muchísimos años. Con un vinilaco que sacó, sí, madre mía. Sí, qué vinilaco, ¿eh? Ya, pero espectacular. O sea, qué vinilaco, por Dios, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. Tremendo, tremendo. Y con Lobo también sacando discos y... Claro, es que es verdad que estoy pensando en Dirty Martini, pero claro, también sacaste también un trabajo como Lobo. Exacto. El quinto como Lobo es ese. Sí. El Danceable. ¿Pero eso también la has dejado parado o está...? Bueno, no, eso está un poco parado, eso sí. Joder. Eso sí. Oye, claro, no puedes tener tantas cosas ahí a la vez. Bueno, es pluriempleado. Y fíjate que ya estábamos hablando, y lo estábamos hablando antes, Pablo, lo de los dos temas donde colaboráis y estáis todos juntos. Ahora vamos a pinchar el de Wait. Pero, joder, ganas de poder hacer algo, publicar algo... Con la Tangerine y Lobo ahí metidos. Tiene tantas cosas que todo, porque todo el mundo queremos que cante con nosotros, ¿sabes? Ya. Bueno, pero incluso sí, podéis liar también a Diego y a Tony, ¿no? Sí, también, claro, ¿no? Vale, sí, pero ya te digo. O sea, no, por nada, a ver, nos gustaba la voz de Lobo, pero bueno, si ellos tocan la guitarra. Superbanda siempre bien recibida. Sí, bien. Pero la voz de Lobo que nos falte, ¿eh? Sí, luego ya los guitarristas. Ya veremos. Yo creo que sin pretensiones. Que Tony es muy punky, ¿eh? No. Sin pretensiones hicimos Tennessee Whiskey, salió bien. Sí, sí. Hicimos The Way, salió aún mejor. Pues ya estamos pensando en lo siguiente. Al claro. final sí que planteamos hacer algo juntos, claro. Oye, ¿cómo sale este tema? A ver, ¿cómo sale la colaboración y juntaros para hacer estos dos temas? Ahora pincharemos el The Way. Pero ¿cómo sale? ¿Cómo surge? Yo creo que es por lo que decíamos. La claro, cercanía de estábamos todos en el pala, o sea, ya, ese tema, el Tennessee Whiskey, ya lo cantaba cuando iba a verles a tocar en directo. Claro, ¿no? Le subíamos a cantar. Entonces, y... de repente un día decimos, oye, ¿por qué no lo grabamos? Y tal. Y grabamos ese, luego grabamos The Wait y a ver qué es el siguiente. Y estamos negociando. Y ya estáis negociando, ¿no? Hombre, ya evidentemente, cuando me has dicho que evidentemente no están incluidos en el disco de los Tangerine, ya uno ya dice, joder, bueno, evidentemente yo soy muy muy friki de tenerlo todo en formato físico, ¿eh? En algo saldrá, en algún momento eso estará en algún formato físico, seguro. Bueno, vamos a pinchar el The Wait, vale. Y que también las colaboraciones está Sergi también. Eso es. Y Francis Sarabia. All right. Bueno, Francis Sarabia, otro que también tiene un toque especial, ¿eh? Ya te digo, y además es una persona increíble. Francis es un... bueno, ha estado con gente también muy grande. Y otro, yo intento juntarme con la gente que sabe. Bueno, otro que hablamos que para seguirle la pista y los discos y proyectos y tal, joder, no veas tú si es difícil, ¿eh? Ya ves. Es difícil y tiene... Es que tampoco tienes más opciones. Yeah. Como músico... Yeah. vivir de una banda es un lujo ahora mismo. Claro, claro. Tienes que estar con 6 bandas y haciendo bolos y una de dúo para ir a ganar 100 pavos y otra pues para trabajar con ayuntamientos y ganar más, pero... Claro, yo te iba a decir, bueno, Pablo, entre que todavía tenéis ahí, que os queda todavía trayectoria, a ver, vosotros estáis ahí a las espaldas, pero es que, por ejemplo, luego, para seguir los proyectos que ha hecho, y es una locura, y Francis lo mismo, ¿tú vas también a ser de igual del mismo tipo? ¿Vas por ese camino? Yo creo que no, yo creo que no. ¿No? No, yo soy hombre de banda y ya está. ¿Ya está? No. O sea, tú eres de Tangerine, no me quita nadie. Sí, yo creo que voy a ir más por ahí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tiene la banda? ¿No te gustaría volar solo y decir, a ver, déjala hacer ya, y me voy a coger una guitarrita y me voy con otro cantante, no. Con Lobo mismo, que lo tengo? O sea, algo así siempre. O con otro, ¿no? Yo ahora mismo no visualizo subirme. ¿No te cansas de Fer ni de Vizcaíno, nada, nada? No visualizo subirme a un escenario sin Fernando a mi lado, la verdad. ¿Sí? Absolutamente claro. Imposible. Joder, Fernando, ¿cómo te quieren, eh? Bueno, ¿cómo te quieren, eh? ¿Cómo te quieren, eh? Es así, Fernando me hace mejor en todo. ¿Sí? Sí, bueno, pues nada, vamos a fichar el tema de Wade, Tangerine Flavors, Sergi FC, Francis Sarabia y bueno, y aquí nuestro querido Andrés Montaner, el Lobo. Just grinned and shook my hand and always, always said, take a load off Fanny and take a load for free. Take a load off Fanny. Yeah. You put a load right on me. Picked up my bag and I will for a place to hide up. One night so common under the table, walking side by side. I see he coming, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, well, my friend can stick around. Yeah. Take a load of Fanny, take a load for free. Take a load of Fanny. Nothing you can say. You just don't look. The look's waiting on the judgment day. Well, my friend, what about your enemy? He said, do me a favor, son. Won't you stay and keep his enemy company? Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. Crazy test to follow me, and they caught me in the fall. He said, I will fix your rank if you take old Jack, my dog. I said, wait a minute, tester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed it whenever you can? Come on, take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny. You put a load right on me. Caught a cannonball now to take me down the line. My bag is sinking low. And I do believe it's time to get back to Miss Funny. You know she's the only one who sent me here with her. Regards for everyone. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. put it on me. You put a load right on me. Bueno, absolutamente brutal, ¿eh? Uno no sabe ni cómo reaccionar y oye, magia tiene la canción, ¿eh? Tiene magia. Que además lo decíamos y lo comentábamos fuera de micro, que es algo, un tema que Tangerine in Flavor hacéis siempre. Yo no os he visto todavía un concierto en que no lo hagáis, creo yo, o a lo mejor me equivoco. Muy raro que no la toquemos, sí. La verdad que es una canción, joder, nos encanta The Band, nos encanta la canción y ya es casi como nuestra, un poquito, ¿sabes? Entonces, y si encima está Andreu cerca, pues le decimos, corre, Andreu. Invitado sorpresa. Invitado sorpresa. Invitado sorpresa. Hemos hecho veces eso, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Yo que, además, yo creo que le he visto un montón de veces subiendo también. De invitado sorpresa. De invitado sorpresa, ¿eh? Bueno, vamos a agradecer el 21 de febrero, Sala El Sol y invitado sorpresa. Vamos a ver quién va a estar. Sergi, ¿verdad? Sergi PC, Johnny Burning. Marcos Sendarrubias, Nico Álvarez y Dani Álvarez. Toma ya, Toma ya, aquí este hombre va y a estar. Y aquí los Tangerine Flavor también. Está, los Tangerine van a estar. ¿Os vais a marcar este tema? ¿The Wait? Es igual, no, es igual no. En el 19 de abril lo de los Tangerine. Exactamente. En el Tangerine. Ah, es que Tangerine no nos gustaba. Van a seguir con esto. Bueno, el 21 de febrero y como estaba aquí diciendo y estábamos hablando antes de su disco, 19 de abril. Además es en el mismo sitio, con lo cual es fácil. En la Sala del Sol. Oye, ya para los dos, ¿qué tiene de especial la Sala del Sol que no tenga otros sitios? Porque todo el mundo está como loco por tocar en la Sala del Sol. A ver, a mí me gusta mucho, evidentemente, pero ¿qué tiene la Sala del Sol que no tenga otro sitio, otros escenarios? A mí me gusta mucho el trato que nos dan allí. Es una sala de aforo medio ya, es un poquito más grande que otras, suena muy bien, el equipo humano es genial, está muy bien situada y tiene cierto prestigio, pues claro, ¿no? Y historia. Y suena muy bien y yo creo que he tocado con todas las bandas que he tocado allí en algún momento. Es que es normal, es una sala. Controloditas también, hemos hecho varias cosas allí. Hay un vídeo en directo grabado. Sí, exacto. En el sol, que está brutal. Es un sitio muy molón. Me gustan los sitios molones, Charlie. Sí. La verdad es que sí. Bueno, hablando de cosas molonas, lo que suena también ahora, porque siempre vamos poniendo desterrados, pero aquí está sonando Civil War. Civil War, que claro, evidentemente a mí de primera me venía Guns N' Roses el tema Civil War, pero no tiene nada que ver musicalmente y yo no sé si de tema a nivel de letra tiene algo que ver. No, ya sabes que no soy gran fan de Guns N' Roses, con lo cual no tengo ni idea de qué canción es. Vale, pero bien, vale, ya, espera, mira, tampoco, no, ya. Oscar, no vienen más Tangerine Flavor, ¿eh? Lo siento, Oscar, lo siento. Yo sé que a ti te gustan, pero no vienen más. Esta canción, bueno, Civil War se refiere a una pelea entre una pareja, evidentemente, uh-huh. Porque también es un tipo de guerra civil, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver con parte bélica. Tema compuesto por ti. Este tema tiene años, lo que pasa es que se terminó de hacer la letra en el proceso de este disco, ¿no? Uh-huh. Además, yo creo que es la única canción que cantamos los tres una estrofa, con lo cual me gusta mucho. Y es de mis canciones favoritas. Tengo muchas ganas, no la hemos tocado nunca y tengo muchas ganas de pues cantar. Vamos a, si parece, ya que estamos, vamos a dejar que suene, ¿vale? Sí, un poquito. Yeah. Bueno, qué absoluta gozada. Bueno, tengo que decir que, oye, Pablo, lo estábamos comentando, todo el mundo dice, joder, qué punk eres, pero al final escojo los temas que son como más, iba a decir más lentos, pero como con muy, muy, con una sensibilidad a flor de piel de la hostia. Es que menudo no, tema, ¿eh? Eres punky, pero como decía, pero como decía que corazoncito. Oye, yo te decía, a lo mejor empiezo a oler a incienso y a sí, ¿no? Sí, estas cosas. Oye, yo fíjate que te lo decía fuera de micro, coño, esto me viene a la Motown y todas esas voces y esos coros y esas formas de hacer. Hombre, Paco Loco es muy, muy, muy de esa época, muy de Motown, muy de Lou Reed, muy de Beatles, y todas esas cosas se notan, y a nosotros nos gusta. Al final nos encasquetaron la etiqueta americana, y yo siempre lo digo, ya lo decía en el disco de antes, a mí me gusta decir que hacemos música del Mississippi. Claro. Porque ahí hay música de todos los estilos que nos molan, tienen la peculiaridad de que nacieron cerca, de, bueno, nacieron o crecieron cerca de esa zona. Entonces al final es mucho más fácil decir eso, y así nadie te dice, no, tú no puedes hacer soul porque haces country, porque claro, si es lo mismo todo al final. Yo te digo, y que no se me enfaden los fans de la americana y el rock americano y todas estas cosas, Oscar, no te enfades, tápate los oídos, Oscar. El sonido rock americano me gusta, pero, hostia, al meterte con este tipo de sonidos, a mí me pone la piel de gallina. Es que son romanticones, esto para bailar ahí. Pero es que la americana es eso que estás diciendo, y Oscar lo sabe bien. Bueno. O sea, la americana lo que hacía de band era fusionar cosas. Y la americana es eso, por eso no se llama de otra manera. Es la música americana tiene la peculiaridad de que es el lugar donde la música del mundo confluyó. Entonces ahí estaban los libertos de Haití, los esclavos negros, los europeos, los africanos, todo el mundo haciendo su música y mezclándolo todo. Eso es la americana, eso es la música que nos gusta. No hay reglas ahí, no, el decálogo de la música americana, eso no existe, eso son cosas que se ponen después. Bueno, sea como sea, es decir que enhorabuena. Bravo. Es... Me he puesto intenso, ¿no? Claro, te has puesto intenso, Y a mí me has dejado. Hostia. Bueno, Oscar estaría orgulloso, estaría aquí, se le caería la baba toda. Y va diría, joder, reloj y todo, tío. Vamos, Oscar. Esa me la apunto. Oh yeah. Aleluya. Aleluya, hermanos. Hermanas, hermanos. Aleluya. Es, bueno, a mí me han puesto los pelos como escarpia, también, también. Incluso los que no tengo. O sea que, como escarpia. No, pero, oye, yo, al margen ya, totalmente de acuerdo. Yo voy a darte la enhorabuena. Y, oye, viendo un disco tan largo, vamos a volver a decir fecha de concierto en la Sala del Sol, todavía queda tiempo, seguiremos dando la lata, e incluso si para que Oscar te vea y te tire también de la lengua, vendréis antes de la fecha cuando del quiera, concierto. Hay un invitado sorpresa también. No te voy a preguntar el invitado sorpresa. Es que si no, no sería sorpresa. Claro, pero ¿por qué Letrita empieza? Puede ser por la A, por la L o por la M. Sí. Y no sé, me pillas, pero bueno, fíjate, yo te iba a decir, oye, siendo este disco además tan largo, 19 de abril, Sala El Sol, presentación de este disco, aunque vais a estar tocando el 1 de marzo. Empezamos la gira oficialmente el 29 de febrero en el conferencierto de Alcanda sobre Elton John. Sí. Pero la gira del disco empieza el 1 de marzo en el Louis Louis de Estepona y se alargará hasta mayo. Bien. Bueno, y yo te decía, oye, vais a ser en plan suicida y decir, venga, todo el disco entero, de tirón. No creo que sea viable. Estaría bien hacerlo en alguna ocasión. Esto, es verdad que los que somos muy frikis nos gustaría todo el disco de tirón, ¿eh? Claro. Eso lo hicimos con el primero, salimos al escenario, lo hicimos entero, nos fuimos y los bises fueron las de antes, ¿no? ¿Y le gustó a la gente? Sí, pero bueno... También cumplimos 10 años este 2024. ¡Uy, 10 añitos! Queremos hacer canciones de Empty Fantasies, algunas que no llegamos a tocar la gira pasada, queremos hacer de No Hard Feelings, queremos hacer las versiones... O sea, es complicado. Estamos todavía viendo el set list, a ver cuál va bueno, a ser. Bueno, yo me imagino que entre un disco doble en vinilo, si se saca en vinilo, de larga duración como este en CD, ¿difícil escoger los temas? Sí, hombre, hay temas que está claro que tenemos que tocar mucho. Pero... ¿Cómo cuáles? Este que sonaba, Reina del Sur. Bueno, yo no lo digo en portugués, que luego Fernando me echa la bronca, pero Reina del Sur o Por la Puerta de Atrás, que es la primera que hacemos en español, o Alda o Siri, que has puesto antes. Claro. Son temas que Civil War tengo muchas ganas de tocar. Hay muchas canciones muy, muy tocables. Hay otras más un poco bueno, más. Bueno, ya también ha mencionado y es la que ya no nos queda mucho tiempo, pero iba a terminar con la de la puerta de atrás. O sea, la puerta de atrás, tema en español. ¿Por qué te da por con lo bien que cantas en inglés? ¿Cantáis en inglés? ¿Por qué cantar en español? ¿Por qué no? Es que ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir, ah, ¿por qué no? Final... Quiero decir, ¿por qué no? No, no, pero al final también hay trozos de en portugués, trozos en francés en este disco. Al final nos llevan dando la matraca toda la vida de por qué en inglés, aquí en España no, nada, no sé qué. Y siempre decíamos, no, pues no. Bueno, no te preocupes que a los desterrados le daremos la matraca, ¿por qué no en inglés? Bueno, Andreu canta en inglés. Claro, o sea, Andreu, ¿por qué no cantas, no cantas en inglés? O sea, que ya que estamos, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no cantas? Bueno, pero... Salió esta canción, nos parece una buena canción y da igual en qué idioma esté. Al final lo que importa es la canción. Y creo que era un disco muy bueno para darle la bienvenida a otros idiomas. Y lo hemos hecho a lo bestia, tres idiomas, que próximo idiomas, o sea que el próximo disco todo en castellano. No, o a lo mejor nada. Eso dependerá. Instrumental. Creo que no, los instrumental. Bueno, sea como sea, también el tema mola. Es verdad que sorprende, ¿eh? Yo la verdad es que cuando me lo mandó. A mí me sorprende oírme en castellano, ¿eh? Yo cuando me lo mandó Oscar a través del móvil y tal, y me dijo, escucha, y. ¿Son los Tangerines? Sí, son los Tangerines. Son los Tangerines. Bueno, pues vamos a rematar y venga, con fechas, primero, pues la que queráis, el 19 de abril en la Sala El Sol, los Tangerine Flavor presentando este disco. Dime dónde pueden conseguir entrada, no sé si se pueden pillar ya. Sí, estará en la venta en wowtic.es, en Music Hunters tenéis toda la información y si no, en nuestras redes sociales estamos todo el rato bombardeando. Vale. O sea. ¿Y el disco cuándo lo tendremos en formato físico? Ya, debe llegar ya, así que ya. Los primeros conciertos estarán en la web también de Music Hunters y en todos los conciertos. Ya sabéis, 19 de abril, Tangerine Flavor presentando este disco, Space Cowboy. Eso. Que también me enseguía, me recordaba a los Space Cowboy, me recordaba a los Dilisi. Bueno, ahí eso ya, o sea, me mola más, ¿eh? Magnífico. ¿Verdad, lobo? Joder, ¿eh? O sea que, bueno, tenés buenas. Si al final me vas a caer bien, oh yeah, me vas a caer bien, oh yeah, Oscar, oh yeah, me cae bien, ¿eh? Me cae bien. Bueno, lobo, para rematar nosotros desterrados, venga, día, la fecha. Día 21 de febrero, miércoles, en la Sala Sol también. Y eso, desterrados en la Sala Sol. Vale, invitados Sergi Fecé, Marcos Sendarrubias, Johnny, Nico y Dani de Burning. Y los Tangerines. Tangerine, sí, pero porque los Tangerines estarán por ahí, ¿eh? O sea, no les cogeréis. Estarán bebiendo cerveza por ahí. Estarán bebiendo cerveza. También en Wautic y en Music Hunters. Exactamente. Ahí está. Y también tendrán el CD del EP, claro. Exactamente. Ahí, ¿eh? El EP, camiseta, que hay que rentabilizar esto, ¿eh? Claro, claro. Y ir guapos, sobre todo. Sí, ir guapos, ¿eh? Ir guapos, ya está. Hombre, pues. Somos unos profesionales. Ahí está. Bueno, que hay que rentabilizar. Porque si no, vuestra compañía... Va. Sí, no, ¿qué tal con la compañía? ¿Bien? Bueno, cada vez duelen menos los latigazos. Pero bien, mucho mejor. Lo pregunto, no sea que alguna orejita nos escuche de la compañía y ya le hemos liado, ¿eh? La hemos liado. Pero a mí la compañía... Bueno, terminamos y ya nos vamos. Y bueno, estoy con los Tangerine Flavor. Y chicos, muchas gracias por venir. A ti tu siempre. Mujer también, que también viene. Gracias. Un placer ti, enorme. Y que está ahí aguantándonos ahí la barrila. Una hora. Joder, somos más pesados de la hostia. All right. ¿Qué culpa tengo yo si tus noches nunca acaban? Si tus risas se confunden con los llantos de las seis. Yo no diseñé Magallanes cuesta abajo. Nunca me gustó rodar, siempre me costó trabajo. Y no hay nada que calme tu dolor. No hay nada que pueda ya hacer yo. conciertos que aquella estación de metro abriría para mí. Incluso olvidé que los cuentos son cuentos, los dramas son dramas, contigo o sin ti. Y no hay nada que calme tu dolor. No hay nada que pueda ya hacer yo. Tan adictivo que nunca quise dejarlo. Era un juego tan tan inofensivo, creí yo, que casi me vi ganando. Atrás. Salí huyendo de tu vida, de tus gustos, tus manías, de tu hacerme llorar. Y te recordaré aún en cientos de noches, como una canción que acaba con un triste final. Bueno, la verdad es que seguimos, vamos a toda leche, vamos empalmando invitado con invitado y la verdad es que, bueno, lo que suena, Ciclocéano, Antonio, antes que nada, darte las gracias por venir y es una gozada poder tenerte y poder hablar largo y tendido de este nuevo trabajo de Ciclocéano que, hostia, teníais ganas de sacarlo, ¿eh? Pues la verdad es que, bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Un verdadero placer, Charlie, ya sabes que a mí me hace especial ilusión venir a verte. Lo mismo digo. Y efectivamente, pues aquí estamos con este segundo disco que ha costado sacar adelante, pero finalmente está aquí y con toda la ilusión del mundo. Bueno, vamos a decir que, antes que nada, el 23 de febrero, presentación en la Sala del Sol, que no es moco de pavo. La Sala del Sol es una sala, además, preciosa y a mí me encanta, además, ¿eh? Sí, a ver, es una sala con muchísima historia. Yo creo que nadie de Madrid, nadie que sea o que viva en Madrid, no la conoce. Y para nosotros, además, va a ser la primera vez que nos subamos a tocar. Hemos estado en muchísimos conciertos, pero bueno, es algo muy especial para nosotros. Ya se palpa la emoción. Especialmente para ti, que tú lo comentabas además en las redes sociales, que te subiste a cantar con Mar Stirpe. Que bueno, yo sé que hay mucha gente que no conoce a Stirpe o conoce a Stirpe, pero con Stirpe te unía, aparte de ser tu grupo favorito, te unía un lazo muy especial con Mark, que es el que produjo además vuestro primer disco. Sí, eso es. Yo, bueno, es un grupo que cuando lo escuché por primera vez me voló la cabeza, como se suele decir ahora. Y debe ser el grupo que más veces he visto en directo. Los he debido ver 18 o 19 veces, si no me equivoco, por toda España. Y bueno, para mí fue un sueño cumplido que Mart, cantante, bueno, compositor y productor de Estirpe, produjera nuestro primer disco. Y como bien dices, hace poco conté que yo la primera y única vez que me subí al escenario de la Sala Sol fue cuando ellos presentaban Inventarse el Mundo, y a traición, en realidad, sí, en medio del concierto, me pasó el micro y me vi de repente ahí encima de ese escenario cantando con ellos. Fue la verdad, fue inolvidable. Claro, con lo cual vamos al primer disco que lo produjo Mar, con lo cual me imagino que la ilusión, y además en esos momentos, además, cuando teníais el primer disco, vinisteis por aquí por el programa, cuando estábamos en Radio Vallecas, la ilusión, yo me acuerdo que era enorme de decir, hostia, Mar ha producido mi disco. Sí, sí, literalmente te digo que es un sueño cumplido. O sea, yo a propósito se lo comenté, pues en su día, un poco, bueno, pues con esa duda de, oye, pues no sé si le va a interesar o no. Mira, vamos a grabar nuestro primer disco y a mí me encantaría, sería muy especial que lo produjeras tú. Y afortunadamente dijo que sí, y bueno, y ahí está. El trabajo que hizo él en ese disco, yo creo que se nota su impronta, se nota su huella. Y ya es algo que también yo me llevo para el resto de la vida. Claro, ¿y cómo te diriges, os dirigís a este segundo trabajo? Porque no sé si a lo mejor habéis pensado el segundo trabajo que lo produjera también Mar, o que estuviera involucrado, pero bueno, de ese primer trabajo producido por Mar, Los Sueños, te encaminas al siguiente disco. Sí, bueno, a ver, ya cuando estábamos preparando este, bueno, pues ya la salud de Mart y sus compromisos con su salud y sus cuidados, pues ya lo tenían muy, muy centrado y muy ocupado, lógicamente. Entonces, pues nada, también por otro lado, nos gusta como a cada paso hacer algo diferente, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues fue algo espectacular, fue algo muy especial, pero de alguna manera habría sido como repetir un poco ya lo hecho. Así que pensamos en que lo produjera Nacho Moore, que... Madre mía, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía, ahora ya tengo que decir que a Nacho Moore le conozco desde que empezó con la Sweet Little Sister. Ajá. Sí, sí, bueno. De hecho, yo fui a entrevistar a la Sweet Little Sister, me acuerdo, hace un huevo de tiempo, en la sala desaparecida, Sala Ritmo y Compás, y me presentaron a... ¡Mira, nuestro nuevo guitarrista! Y era Nacho Moore. Es un tío todoterreno, la verdad. La hostia, Tiene discos en solitario de hard rock y de heavy, ha estado en 1000 proyectos, bueno, ahora está... Ha producido también a gente, rollo más cantautor, también. No me acuerdo qué cantautor era el último que ha producido, una especie de cantautor. Luis Fercán. Sí, que lo vi en directo y me quedé absolutamente alucinado. Sí. Bueno, y además ha hecho también cosas de electrónica, ha trabajado mucho con proyectos de rap, de hip hop. Y bueno, y como sabíamos que era un tío todoterreno, actualmente es el guitarrista de La Moda, maravillosa Orquesta del Alcohol. Y es un tío que nosotros también conocíamos desde hace mucho, también le seguíamos la pista y nos interesaba mucho precisamente contar con alguien que tuviera una mentalidad tan abierta y un registro musical tan, tan impresionante, para que no fuera solo cerrarse a, bueno, venga, queremos que suene a tal estilo, pues vamos a coger un productor de tal estilo, sino bueno, que una persona con una visión tan abierta que nos pudiera proponer cualquier cosa. Bueno, de hecho vosotros sois una banda muy abierta a nivel musical. Sí. O sea, la comparación con Estirpe, a mí es que no se me va, ¿eh? Y lo digo en el sentido, Estirpe eran una banda muy abierta a nivel musical. Y a mí es que siempre se me viene la comparación con Estirpe, y no espero que lo veas en el mal sentido, ¿eh? En absoluto, lo veo como un auténtico halago, vamos. ¿Sabes? O sea, esa... Dime qué habéis conseguido en este disco, y ahora pinchamos un tema ya para que la gente empiece a escuchar. Pero, ¿qué habéis conseguido en este disco que a lo mejor no teníais en el primer trabajo? Pues en este disco hemos conseguido sobre todo que suene a banda, a una banda tocando en el local. Sí. Eso nos lo dicen mucho, de joder, es que son, o sea, escuchas el disco y estás viendo al grupo tocar, ¿no? Sí. Porque, entre otras cosas, este disco se ha compuesto entre todos y hemos estado los cuatro involucrados desde el principio. El otro, es verdad que mis compañeros encontraron las canciones un poco ya hechas y entramos al estudio a grabar prácticamente, o sea, habiendo ensayado 3 o 4 días solamente. Entonces, quedó espectacular igual, pero la diferencia es bastante notable con este. Yo creo que eso es algo muy, muy guay que hemos conseguido, que suene muy orgánico, y en eso también Nacho Moore es bastante culpable. Sí. Y suena, y luego el directo suena tal cual suena el disco. Venga, vamos a pinchar un tema, vamos a empezar a abrir ya el melón, como se dice. Venga, elígeme un tema para que ya la gente empiece a escuchar y piensa sobre todo en que la gente que nos está escuchando pues no te conoce, no os conoce. ¿Qué tema quieres que metamos? Pues mira, vamos a escuchar Si supierais lo que pienso, que a mí es un tema que me gusta especialmente. Cuéntame por qué te gusta especialmente, aunque tú en las redes sociales, que hay que decir que tengo que darte la enhorabuena, porque en las redes sociales estás presentando los temas de una manera muy, muy especial, que a mí personalmente me gusta mucho, ¿eh? Muchas gracias. O sea que eso también hay que tener tino para hacerlo, así que venga, dime por qué este tema. Bueno, me gusta especialmente porque me parece que musicalmente es muy rico. La idea principal es de Xavi. Sí. Entonces, fue uno de los primeros temas que hicimos para el disco. Por lo tanto, bueno, pues ya eso guarda un cierto cariño. Luego también la letra me gusta. Me siento especialmente orgulloso de tratar un tema que a lo mejor no está tan trabajado, que es pues esos pensamientos que solemos tener y que nos guardamos para nosotros mismos, ¿no? Y que piensas, joder, si la gente supiera lo que estoy pensando ahora mismo, lo que está pasando ahora mismo por mi cabeza, no sé qué pasaría. Ahí está, vamos a pincharlo, que no creo que no me he equivocado. Si supierais lo que pienso, si supierais la verdad, cruzaría. Bueno, la verdad es que se nos va aquí liado, nos ponemos a hablar y se nos lía, y la verdad es que es una gozada. Bueno, Ciclocéano, Antonio, la verdad es que es una gozada poder escuchar este tema. Y bueno, con una letra, como decías, que yo creo que no todo el mundo se pone a pensar esto, de decir, si supieras lo que pienso y lo dijera, joder, esto, la sinceridad no está muy bien vista últimamente, ¿eh? No, en general no, y además podría pasar de todo, podría ser que la gente se asustara, podría ser que te, no sé, que te insultara, un poco de todo. La verdad es, estoy bastante orgulloso de eso y hago un poco de bandera de que de escribir canciones y sacar canciones que no son, que no hablan solamente de las típicas relaciones de pareja, que son, hay discos enteros que, y que está muy bien, pero yo en realidad no sé, me gusta darle una vuelta y hablar de cosas un poquito diferentes. Y sobre todo meter el dedo en la llaga, porque esto de decir, si supieras lo que pienso, decir a la gente lo que a uno se le pasa por la cabeza, que uno muchas veces se lo calla, hostia, ¿eh? Sí, además nos pasa a todos y a todas, o sea, sí, no se libra nadie de eso. La verdad es que buenas letras vas cogiendo. Bueno, antes que nada vamos a volver a recordar, 23 de febrero, me estabas diciendo también que va a haber, porque te preguntaba si vais a estar solos vosotros, Ciclocéano, ¿no? Pero estáis con otra banda, ¿verdad? Sí, Norte, que es una banda, o sea, la banda se llama Norte, vienen de Tarragona. Ellos es la primera vez que van a tocar en Madrid, tienen un directo espectacular, bueno, y van sacando temas poco a poco, van a estrenar dentro de poco, esta semana van a anunciar cuando estrenan el nuevo single, y es una gozada. Luego iremos nosotros a Tarragona, estaremos el 27 de abril, vamos a estar allí en Tarragona con ellos también, en la Sala Cero, que también tenemos muchas, muchas ganas. ¡Qué bien, qué gozada! Y me decías que también había invitado, yo fíjate, ahora te hablo también de otra banda que cuando estuvo por aquí salió vuestro nombre. Ah, ¿sí? No me digas. Sí, sí, La Vida. A La Vida, claro, por supuesto. Que yo la verdad es que, de hecho, también a ellos les entroncaba y les encuadraba con vosotros también a nivel de sonido. Igual que te he dicho también con Estirpe, también La Vida es otra de las bandas con la que os entroncaba aquí a nivel musical. Sí, y sí, me decía, joder, sería la hostia. Y ya y lo comentábamos, un concierto Ciclocéano, La Vida. Sí, claro, a ver, La Vida son nuestros hermanos, entonces tenéis una relación muy fuerte. Sí, sí, bueno, Emi y yo es que nos conocemos desde hace muchos años. Es curioso porque yo cuando llegué a vivir a Madrid, lo primero que hice fue buscar una banda en la que meterme a cantar. Y bueno, entré en una banda de Alcorcón que se llamaba Moais. Y es que él, Emi, había sido el cantante de esa banda. O sea, justo la acababa de dejar y entré yo. Y bueno, pues al final, pues el uno sabíamos del otro. Por aquel entonces no había tantas redes sociales, sí. Y no era tan fácil el encontrarse. Eso es, pero al final en las salas, pues en los locales, por gente en común, acabas coincidiendo. Y fíjate que años después cada uno tenemos también nuestra banda y es una maravilla. A mí me encanta lo que hacen. Yo, la verdad es que yo creo que sois bandas muy, muy paralelas en cuanto a sonido. Y fíjate, es que salió automáticamente en directo cuando vino aquí Emi. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué presentando bueno. El concierto que iba a estar actuando en la Moby Dick. Sí, que estuve allí, claro. Pues ahí salimos y estuvimos hablando de Ciclocéano. Y digo, joder, pues Ciclocéano tal. Así que banda también. A Emi yo le conozco también desde Tautequín. Claro, se fue de Moais para y hizo Tautequín. Hace un huevo de tiempo, Bueno, me decíamos, porque me olvido tal, pero ¿quién va a estar invitado? Que también me decías que va a haber invitados en el concierto. Va a haber invitados. Y además te lo cuento aquí que no lo hemos dicho todavía. Te lo agradezco, redes, un placer, nada. Bueno, vamos a contar con invitados de auténtico lujo. Vamos a contar con Edu y con Nuria de Hermana Furia. Toma ya. Que son una banda arrolladora. Pero vamos, yo los he visto en la sala del sol, en la misma Sala del Sol, y se te cae todo el suelo, ¿eh? Sí. Yo los vi hace poco en la Rockville. Hará dos meses o así y me quedé alucinado. Además era un domingo por la mañana, o sea, ¿sí? Y lo estaban dando todísimo. Así que vamos, de mis bandas favoritas de cabeza. Desde tengo la suerte también de poder verles desde hace tiempo. Tienen un vinilo absolutamente glorioso, sí. Un primer trabajo en vinilo que recomiendo que se lo hagan, pero ya, brutal, Estuvieron por aquí también hace tiempo, también presentando el disco, y es una paz, una banda, aparte de Edu, como productor, sí, los Tomacos, bueno. Veo que te rodeas de gente como muy, como te diría yo, muy a nivel musical, muy variados, muy de para arriba, para abajo, porque Edu también, si hablo de ti, pero es que Edu también es otro que va para abajo, para arriba, bueno, de estilos. Edu es un tío impresionante, o sea, para mí es una persona de esta gente que tiene un talento especial, por supuesto también un trabajo encima que se nota muchísimo, pero es un tío multi-instrumentista, productor, ingeniero de sonido, o sea, es una barbaridad, es un referente en Madrid, yo creo. Claro, oye, yo sobre todo porque hablamos de Edu, hablo de ti, estamos hablando un montón de cosas, pero bueno, no me quiero olvidar tampoco de tus compañeros de Ciclofeano. Que, joder, menudos compañeros tienes. La última vez que os vi en directo, hostia, telita. Has visto, es que lo que tienes, cuando ves que tú cojeas de algo, te empiezas a rodear de gente que... Bueno, no cojeas mucho, tú no cojeas mucho, Es increíble y así no se... Pero bueno, vamos a hablar de ellos, que luego yo también te quería preguntar, oye, ¿cómo llevan ellos que tú, me imagino que tú eres de estos de para arriba, para abajo, tengo que hacer esto, tal, o sea, tienes que ser una tormenta y un huracán para controlarte y trabajar contigo, debe ser la hostia, En el sentido bueno de la palabra, Sí, yo a veces peco, y aquí sí que se lo voy a reconocer a mis compañeros, que a veces peco de esperar un poco que todo el mundo esté como al mismo nivel de... Ya no de entrega, sino un poco lo que dices, de actividad, de dedicación. Y es verdad que, bueno, que es que cada uno tenemos nuestra vida también. Xavi tiene dos hijas maravillosas, entonces, pues bueno, tampoco puede estar de aquí para allá... quizá todo lo que requeriría, ¿no? Un proyecto así, pero bueno, sí, es una maravilla, vamos. O sea, no, yo lo digo así con mucho orgullo. Tengo una banda, estoy en una banda que musicalmente es muy potente. ¿Quiénes te acompañan? Vamos a decirlo para que la gente lo sepa. Pues está Xavi igual, guitarrista. Que también tiene también a sus espaldas. Sí, él fue guitarrista y productor de Skunde F durante varios años. Está Adri a la batería, que él también es un tipo con muchos recursos, porque tiene una banda de música así de los 50, también increíble. Y luego está Fer Vilar, bajista espectacular, ha sido bajista también de bandas muy dispares, como Oferta Especial, por ejemplo, de ska y de ska punk. Entonces, pues sí, cada uno, así pasa luego, lo que decía, claro, un poco, que luego el disco pues tiene mil influencias. Claro, eso es lo que estás diciendo, el hecho de que seáis cada uno de un montón de cosas es lo que trae las influencias. Oye, hablando de esto, yo no me imagino que cuando ya terminas de grabar el disco te pones a escucharlo, y es algo que yo pregunto a casi todos los músicos, es decir, te sientas tranquilamente en tu casa tomando una cerveza, que es lo que te gusta especialmente del disco. Bueno, a ver, me gusta especialmente cómo suena, porque lo que hablábamos antes, creo que es que se nos oye a nosotros tocar. Me gusta, por supuesto, a mí me trae inevitablemente me trae un montón de sensaciones y un montón de recuerdos de todo este proceso, ¿no? El disco se empezó a gestar en el confinamiento. O sea, que imagínate, hostia, joder. Imagínate toda la historia que tiene para nosotros. Joder, desde el confinamiento, Sí. Claro, es que parece que el confinamiento no ha existido, pero ha existido. Joder, y que hace 4 años, tío, de eso. A mí es lo que más me alucina, que si lo piensas, es que hace 4 años que pasó. O sea, 4 años. Y parece que fue ayer. O sea, yo pienso cuando empezamos a gestar un poco estas canciones y digo, bueno, no hace tanto, hará un año, dos. No. Lo pienso y digo, no, hace cuatro años. Tela, telita. Una barbaridad, sí. Vamos a pinchar otro tema. Venga, elígeme otro tema que quieras para pinchar. Vamos a seguir rompiendo o abriendo el melón. Mira, pues vamos a poner ahora el de Tus Cuerdas. Vale, ¿por qué concretamente? Pues porque es un tema cañero que yo creo que apetece ahora. Es rockero. Es verdad que no... Que yo creo que es una de las pequeñas joyas escondidas del disco. Sí. Como está casi al final, pues la gente todavía no le ha prestado demasiada atención y creo que va a gustar. Bueno, lo pincharemos evidentemente, pero antes de que pinchemos, oye, yo estaba viendo la portada, estaba viendo un montón de cosas y digo, esto en vinilo, me imagino que difícil, ¿no? Pero ganas de tenerlo en vinilo. A mí me encantaría, igual que me pasó con el primer disco, me encantaría editarlo en vinilo, pero bueno, al final... pues si somos sinceros, un vinilo no es una cosa económica, no es una cosa ni para la banda ni para el público. Entonces, pues bueno, tendría que haber una demanda mínima para que pudiéramos afrontarlo. Es una pena, pero es verdad. Es verdad que yo se me va enseguida a la parte de fan friki, pero... A mí me encantaría. Pues vamos a ver que suene el tema, Tus Cuerdas, y a seguir disfrutando. Bueno, la verdad es que estábamos aquí escuchando, estábamos comentándolo. Bueno, lo que sonaba Ciclocéano, este nuevo trabajo, 23 de febrero, Antonio, vais a estar presentándolo en la Sala El Sol. Y como decíamos, que apuesta dura, ¿eh? Apuesta fuerte, sí. Fuerte, sí, sí. Una apuesta fuerte, porque es meterse en la Sala El Sol, que suena de puta madre, es un sueño. Pero con toda la de conciertos que hay, todo este tipo de historias, es una apuesta, ¿eh? Sí, pero al final dices, mira, si algo hemos aprendido... Si hemos aprendido últimamente es que nunca se sabe, tío. Y a lo mejor mañana ni estamos aquí, ni tú ni yo, ni nadie, pues vamos a tirarnos a la piscina. Y la Sala Sol es algo que nos hace muchísima ilusión. Y dijimos, pues venga, vamos a confiar y a apostar fuerte. Oye, vamos justitos de tiempo, pero no me quiero olvidar de... Porque estábamos comentando la portada, ¿eh? Sí, la portada. Tenéis un gusto, tienes un gusto especial por las portadas. Porque la primera con la ballena y todas estas cosas, hostia, era algo tremendo, ¿eh? Sí, al final yo creo que con todo esto de las plataformas y de que ya no se hace tanto el formato físico, se está perdiendo un poco. Y yo, pues, como tú, me imagino, nos hemos criado con los discos, de cogerlos, de verlos, de olerlos y de estar literalmente horas mirando una portada mientras estás escuchando el disco, pues es algo a lo que yo todavía le doy mucho valor. A mí me gusta. ¿Y esta portada creada por...? Por Gema López Feliu, una artista de aquí de Madrid, a la que le enviamos el disco antes de que se publicara, o sea, una vez que estaba mezclado, se lo mandamos y le dijimos, escúchatelo, y lo que a ti te sugiera... con eso haces una portada. Y es la primera versión que nos mandó. O sea, ya nos mandó eso, nos encantó. Es alucinante, o sea, a mí me recuerda mucho, pues, de primeras, pues eso, de pintores como Dalí, este tipo de gente, ese surrealismo, estas imágenes, o no sé, las portadas de Pink Floyd, de Led Zeppelin, todas estas cosas así, ¿eh? Sí, ¿te gusta ese tipo de historia que la gente ya se coma el coco desde el inicio? A mí me flipa, o sea, yo creo que ves la portada y no se te olvida. O sea, te dices, joder. De hecho, me ha pasado de ir a alguna otra radio con el disco y que no se acordaran de mí de primeras, pero ver el disco, ver Ciclocean, y dicen, coño, vosotros sois los del disco este de la ballena. Y digo, mira, cómo se acuerda que al final de la portada es muy potente, sí. Es muy potente, la portada de la ballena entraba, pero vamos. Sí. Bueno, recordamos a la gente 23 de febrero, no sé si se puede ya pillar, que lo comentábamos de forma anticipada, no sé si la gente que está escuchando dice, venga, voy a pillarme ya la entrada, que tengo que irme. Sí, que la pillan además, porque la pillen, porque es que es este viernes. Sí. Sacamos unas a precio especial que se agotaron, así que todavía hay entradas anticipadas, más baratas que en taquilla, lógicamente, en Ticket and Roll. De todas formas, en nuestras redes sociales, en Instagram, Ciclocéano, está el link para pillar las entradas, o ante cualquier duda, pues que nos escriban. Recordamos, 23 de febrero, os lo vais a pasar genial. Habíamos dicho ya las colaboraciones que habías hablando de Hermana Furia, que es una de las bandas también arrebatadora. Sí. Hostia. Sí, increíble. Y Germán de Skunde F. Otra banda mítica que uno hemos crecido también con ellos, ¿eh? Skunde F y ahora Barcine, tiene una banda que se llama Barcine. Ah, sí, es verdad. Que... Hostia, perdona, que se me escapa, ¿eh? No, que me perdone él, que se me escapa, No llegamos a todo, pero bueno, la verdad es que es recomendable, además no poder. Y bueno, vamos a terminar con otro tema, pero... oye, ¿se te queda algo en el tintero? Que digas, después de hacer este disco, dices, joder, me he quedado con algo en el tintero que no he puesto, que me falta, que no llegaba a conseguir. ¿Hay algo que se os haya quedado en el tintero? Ahora mismo estamos bastante contentos y bastante satisfechos. O sea, sentimos un poco como que nos hemos vaciado de todas estas cosas, de nos gustaría hacer esto, nos gustaría hacer esto, esta otra cosa. Yo creo que lo que nos queda es llenar la sala Sol. Eso es lo que se ha quedado en el tintero y veremos este viernes. Pues nada, vamos a pinchar un tema. Elígeme un tema que te guste especialmente por alguna razón, venga. Pues mira, precisamente este que está sonando, que se llama Arqueología Radical, es el que en el que van a colaborar Hermana Furia, Nuria y Edu, y creo que es un tema bastante potente para terminar. Pues lo dejamos sonar. Antes que nada, muchísimas gracias de verdad, Antonio, por venir. Gracias, es un placer tenerte, de verdad. Y nada, nos vemos el 23, que estaremos ahí como cabras disfrutando en primera fila. Allí nos vemos. Muchas gracias a ti, Charlie. Sus casas sin puerta ni balcón, miran desde el estante. Hágase su we'll be right back. más pudo oír aquel murmullo tan lejano, tan sutil. Nadie más escuchó aquel vacío salvo tú y yo. Bueno, estamos ahí relajados. Lo que suena Ciclocea, no, la verdad es que otra de esas bandas que a mí personalmente me gustan muchísimo. Y ya sabéis, 23 de febrero van a estar tocando en la Sala El Sol. La verdad es que malditas coincidencias, porque nuestros invitados también tienen también coincidencia del mismo día. Pero ya sabéis, por desgracia en Madrid estas cosas suceden. Vamos a pinchar algo primero para que suenen nuestros invitados y nos vamos a meter en otros derroteros totalmente diferentes, también potentes, contundentes. Bueno, lo que suena Nurcry, y ahora comentamos que tenemos a los chicos y les tiramos de la lengua. Bueno, como veis, metal por la vena directamente. Bueno, antes que nada, bueno, chicos, gracias de verdad por venir de Nurcry. Y bueno, un placer estar aquí, ¿eh? Un placer. Acércate bien al micro. Tardes, buenos días, buenas tardes. Oye, a todo el mundo. De voz, oye, qué chorro de voz tiene, ¿eh? Muchas gracias por invitarnos, Carlos. A ver, acércate, ahí. Tiene un chorrazo de voz. Bueno, bueno, a ti seguro que te conocen, porque tú estás viniendo por aquí a Revit Radio y tal, y te conozco y te conocemos de otras cosas, pero bueno, preséntanos aquí el chorrazo de voz. Hola, ¿qué tal? Pues el que tiene esa voz tan radiofónica es mi compañero Juanjo Alcaraz, que es guitarrista de la banda y un gran amigo, la verdad. Oye, qué chorro de voz tienes, ¿eh? Pues muchas gracias, aquí estamos. Bueno, para y aquí el amigo que te gusta, preséntale tú al amigo, venga. Y tenemos aquí a David Vivi Vanilli Garijo. Toma ya, ¿eh? Batería de Nurcry. Bueno, que la verdad es que, oye, no paráis, ¿eh? O como me llama ahora, Virus Cobalt. Oye, bueno, antes que nada, oye, porque estaba diciendo que no paráis de conciertos, vamos a decir, como me da que no vamos a enrollar como las persianas, vamos a primero decir la próxima fecha que aquí en Madrid, que ya lo comentaba al sonar Ciclocéano, 23 de febrero, también aquí en Madrid. 23 de febrero en la Godfather. En la Godfather. En Vallecas. En Vallecas. Al lado del Campo del Rayo, lo que antes era el antiguo Jimmy Jazz. Eso es. Donde hicisteis la presentación para prensa del disco. Exacto, sí, que tiene un escenario muy guay, una sala súper acogedora y a las 10. Toma ya. Bueno, yo os estaba diciendo, no paráis de dar conciertos. Así que de primera, me imagino que contentos con, aunque vaya a haber más conciertos, pero me imagino que contentos con la recepción de la gente, sí. Y de no parar, ¿verdad? Sí, sí, sí, de puta madre. Tocar para nosotros al final era el desafío, era poder dejar de llamar a Nurcry proyecto y empezar a llamarlo banda. ¿Sabes? Claro. Que es lo que somos ahora, ya la banda pues consolidada, que salimos a tocar, que pasamos unos ratos en la furgoneta de puta madre. Y la Nurcraineta. La Nurcraineta. Nurcraineta. Bueno, decimos esto porque, bueno, en la primera entrevista sí que lo dijimos y también lo hablabais, se habló en la rueda de prensa, que Nurcry es como un proyecto, pero de pasar a banda, de gira, concierto a concierto, no se había hecho hasta ahora, creo. No, había sacado Ángel dos discos, era su ilusión tener, sí, una... Era el proyecto de Ángel. Una banda, el hacer canciones, proyecto. Eso es, tener unos músicos que pudieran interpretar los temas como a él le molara. Grabó dos discos, pero no se hizo nunca gira. Y a raíz de unas conversaciones y tal, pues lo convencieron y decidió montar banda. Y hemos tenido la suerte pues de poder defender los temazos que ha compuesto Ángel. Y ahora pues estamos ya en producción para grabar más. Claro, y fíjate, yo os preguntaba, y sobre todo también a David, ya que ya lo habéis estado rodando, ya como que le veis el sentido, y no lo digo que antes no tuviera sentido, pero si antes era un proyecto de Ángel, que no había, ya le veis la cosa de banda. Si se ve, por así decirlo, como algo más sólido, si lo quieres ver así. Y como banda, digo ya, sí, como banda, como sin banda. Menospreciar. Ángel, si me estás escuchando, no es menospreciarte, ¿eh? Ojo. No, como banda, por supuesto, Lo mismo, Ángel tenía un sueño que cumplió y que gracias a su confianza le estamos acompañando en él. Pero realmente las grabaciones de los dos discos fue como yo digo, un pequeño Frankenstein. Sí. Entre colaboraciones y tal, pero ahora sí tenemos una formación ya definida que queremos explotar sinceramente y creo que va a quedar muy bien con el siguiente trabajo que saquemos. Claro, un pequeño Frankenstein también, hablando bien, porque sí, claro, son unos putos monstruos los que participan, pues Nico del Hierro, Tete, Carlos, sí, no sí, sé, claro. Es una José Rubio... Coges de aquí, coges de allá y al final acabas haciendo algo súper guay. Claro, no, hay que decir que el disco, ese último disco que ha salido, que lo sacaste y que lo habéis visto, lo estáis presentando, es absolutamente brutal, sí, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, es increíble. Y es un desafío poder defender todo eso, de toda esta gente también. Claro, pero... y esto yo lo voy a decir sin menospreciar a Ángel, porque Ángel es el que, digamos, todas las composiciones son de él. Sí, sí, sí. Y a nivel musical lo mismo, a nivel de letras, música. Sí, sí que ha ido confiando cada vez más, porque en el primer disco era todo mucho más cerrado y más como él, él quería. En el segundo, según dice, pues se dejó aconsejar más. Y ahora pues estamos viendo pues que nos pasa una serie de ideas que... ayudamos a producir, ayudamos a gestionar y ayudamos a generar. Y la verdad, pues sí nos deja participar. Entonces, pues lo que te digo, es una banda ya consolidada con una persona que se encarga además de darte esa primera idea, ese primer paso para los temas, que también ayuda un huevo. Y yo no lo sé si lo que vais a grabar, lo que estáis ahí metidos, vais a participar, no sé si en producción, sino en composición, sí. Arreglos, o lo va a seguir llevando todo Ángel. O sea, la primera... Pregunto, ¿eh? No lo digo en el sentido tampoco como algo malo, ¿eh? La primera nota, la primera idea parte normalmente de Ángel. Y a partir de ahí, pues ya confía en nosotros para ayudar a encauzar un poco cómo van los compases, cómo van las melodías y tal. Pero parte todo de Ángel en primera instancia. Vamos a poner música, pero vamos a volver a decir, 23 de febrero, Sala Godfather, Vallecas. Vamos a mandarle un saludo a Trapa, a nuestro querido Trapa, que le conozco desde hace ya una buena tiradita. Y tengo que decir que el Godfather está ahora trayendo un montón de bandas y un montón de conciertos que no sería posible ver un montón de bandas como vosotros y otras que vienen de fuera de Madrid, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad, las reformas la han dejado muy chulo, muy chulo. Paso de sala. Así que vamos a dejar sonar un poquito de este último trabajo, Destino Yo Te Busco, que es épico, este tema llamado Hermanos de Fe, y ahora seguimos hablando. Una auténtica pasada lo que suena Nurcray, que siempre nos equivocamos a las determinadas pronunciaciones, y esto pasa en un montón de veces, pero bueno, Nurcray. Me imagino que los locutores os habremos llamado de diferentes miles de formas. Bueno, me imagino que el comerse la R va a ser muy típico, esto de Nurcray o Nurcray. Tal cual. Tal cual, así. Hostia, mira, y bueno, no es tan difícil, ¿no? Pero bueno, oye, bueno, son cosas también, que... También el título cada uno lo hace como lo pronuncia, entonces... Oye, bueno, fíjate que estábamos hablando de... Pues bueno, vais a grabar nuevos temas, nuevo disco y tal. Y yo volví a insistiros, porque esto es un proyecto de Ángel. Pero yo decía, lo que va a sonar después, lo que vais a grabar después, inevitablemente va a tener vuestra marca. Me imagino que con ganas de dar vuestra marca, ¿no? Sí, sí, sí, siempre. Aunque ya creo que hemos ido dando nuestra huella interpretando los temas que han grabado estos monstruos, estas máquinas, pero bueno, sí, supongo que... ¿Qué notáis cuando tocáis en directo a nivel de marca o de sonido? Lo que vi yo es que están muy bien hechos, porque tienen sus partes de pedradita, sus partes complicadas, pero son temas fáciles de escuchar. Sí. Entonces es para mí lo más difícil, defender eso, que el tema se haga fácil a la hora de estar en el público, en la audiencia. Y que después te lo pases guay y hagas un poco tuyo el tema sin que se note esa dificultad que tienen los temas. Es para mí el mayor desafío que... Bueno, la verdad es que tienen todos una carga melódica de hard rock. Tremenda, ¿no? Yo siempre he dicho que me suena a grandes clásicos de toda la vida que hemos escuchado. Claro, tú además te viene al dedo tocar la batería en un grupo como Nurcry, ¿no? Sí, además acompañados de gente de este nivel, pues imagínate, todo se hace más fácil. Oye, ¿cómo caes tú en este grupo o en este proyecto, Nurcry? Caí de lado. Pero no. Caí de lado. No, porque, bueno, tú caes y te dicen, venga, hay que tocar esto. ¿Cómo pues caes? Sinceramente, el productor de segundo disco, que es Carlos, le conozco, es un amigo de toda la vida. Y cuando estaba Ángel buscando batería, pues no, yo conozco a David, tal, no sé qué. E hicimos una prueba y todo bien, la verdad. Congelamos desde el primer día y yo encantado de subirme a este barco. Bueno, yo me imagino que a la hora de llevar esto a los directos, el que congeniéis también tiene que ser algo... Sí, hombre. Porque no es una banda al uso que se haya formado como se forman otras, ¿no? Que uno conoce tal, tal, tal. ¿Cómo caes tú? Al igual que... Bueno, un poco sí es así también, porque yo caigo... De mano de Azilu, que sí. Ya le hice alguna sustitución para Nocturnia, entonces pues nos conocíamos también porque habíamos hecho buena una banda gira, también, sí, buena sí. Banda, buena habíamos banda. Hecho una gira cuando yo tocaba con Patricia Tapia y él toca vinieron con Death and Legacy, nos caímos muy bien y con Death and Legacy sí. también esa gira todas las bandas que dicen me gustan, pues vamos enganchando y bueno, pues debió de tener una buena impresión que me llamó y oye Juanjo, está la movida esta de Nurcry y tal, que hasta ahora es un proyecto y lo van a hacer banda y si te apuntas y pues claro, si Manu me dice ¿qué te gustó especialmente? ¿Qué te gustó especialmente? Me gustaron los temas. Me gustó que estaba Manu y después cuando hablé con Ángel me gustó el concepto que tenía para la banda. Lo vi todo como muy serio, muy encarrilado, como que no había que empezar nada de cero, que había mucho camino avanzado y mucha historia que defender, que eso también para mí es un reto. Entonces, bueno, también hay una cosa que volvemos a repetir, 23 de febrero, en la sala Godfather, aquí en Madrid, en Vallecas, pero también hay otra cosa que el vocalista que graba Nurcry, que graba el disco... No es el mismo que luego sale al directo. No, exacto. El vocalista es Eric Cruz. Exacto. Y nuestro vocalista es Quique Fuentes. Pero Eric tuvo que dejar el proyecto por un tema laboral, sinceramente. Pero en cuanto nos planteó la posibilidad de que no podía seguir, que por su parte muy bien, para no crear ningún tipo de conflicto en el futuro, lo que sea, de me coinciden fechas y no las puedo hacer. Ellos propusieron a Quique porque realmente yo no le conocía. No, es que de hecho, creo que propusimos todos a Quique, pero el primero que lo propuso, aunque lo teníamos todos en la cabeza, fue Eric. Ah, vale, pues me acuerdo que estábamos... Le podéis decir a Quique y fue como... Sí. Bueno, es en el que habíamos pensado. Pues yo en el que había pensado yo para mis adentros. Yo no le conocía, de hecho le conocí poco después de que nos enterásemos de la noticia, porque colabora también con Tete Novoa. Y le fui a ver a Pinto y desde ahí encontré un hermano, porque me parece un tío 10, la verdad. Bueno, hay que decir, y perdona que te interrumpa, que en la presentación para prensa estaban los dos cantantes. O sea, fue curioso ver la presentación de tal, y luego, y damos la noticia de que se cambia la voz. Eso es. Pensamos que era buena idea que se diese el testigo ahí delante de... Relevo. Me pareció tremendo y me pareció muy bien, ¿eh? Sí, sí, es cojonudo. Además, que Eric, aparte de ser un cantante de la hostia, pues es un tipo súper majo. Es encantador también. Bueno, y luego, pues claro, yo no sé si había dudas. Bueno, a ver, la otra voz, yo a nivel vocalista tengo también muchas ganas de poder verla en directo, ¿eh? Sí. Pero me imagino que, claro, para enfrentarse también a este tipo de canciones de registros vocales, telita tiene que ser. Sí, es que bueno, la tesitura de Quique y de Eric son muy parecidas. Lo que pasa es que claro, en estos dos discos, como defiendes a tantos cantantes, claro, es una movida. Entonces es gente con un rango vocal muy amplio, con mucho carácter en la voz, con mucha definición y con mucho talento. Entonces pues yo creo que los dos venían al pelo para poder defender los temas del directo. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que vamos a decir, un discazo absolutamente tremendo. Tengo que reconocer que tengo que hacerme con el primer disco, Yo no sé si queda algo. ¿Quedan copias del primer disco? Quedan. Sí, quedan. ¿Y quedan en vinilo? Creo que el primer disco está en vinilo. Lo tenemos todavía. Tenemos todavía alguna copia en vinilo del primer disco. ¿Qué me dices? Sí, ¿en vinilo? En vinilo. Hostia, no lo sabía que la había sacado en vinilo, sí, había salido en vinilo. Eso fue también la ilusión de Ángel, el primer disco, pues hizo copias, una serie de copias en... Oye, y todo estamos hablando... En tercero estamos planteando también sacar cassette y regalarte un boli, ¿sabes? Te llevamos el cassette y un boli para que lo puedas revolver. Pues eso está bien. Claro que los más jóvenes no lo van a captar, Pero bueno, oye, yo fíjate que os pregunto todo esto, pero claro... Ángel tiene que también estar flipando de ver cómo esto crece. Ángel, el mejor regalo que nos dio fue cuando se estrenó la banda aquí en Revi. Sí. Que ya nos metimos en el camerino para quitarnos un poco el sudor y salir fuera a saludar y verlo llorar de la emoción. Ese fue un regalazo de la hostia. Entonces, te quedas con eso, ¿sabes? Dices, pues el grupo va a ir porque hemos emocionado y hemos emocionado al que lo ha creado. Entonces... Es que a mí yo se lo pregunto a vosotros, pero claro, desde la parte de Ángel, tiene que estar flipando ver cómo va creciendo todo esto poco a poco. Sí, sí, además que él ha tenido la suerte de ver al grupo desde el escenario y desde el público, porque en el concierto en el que nos estrenamos también tocó dos temas, entonces pudo sentir esa emoción de tocar sus propios temas en un escenario, con la sala muy bien de gente, y después, claro, vernos... En los siguientes bolos, tocar, ver cómo hacemos, ver cómo nos movemos, ver cómo integramos, pues ve que cada vez el engranaje se va haciendo mejor. Bueno, oye, yo te quería comentar, vamos a meter musiquita, pero bueno, cuando vosotros entráis en la banda, pues claro, os encontráis con todos los temas. ¿Qué tema te llama más la atención o te gusta más, David? ¿Hay algún tema que especialmente te llame la atención? A mí, sinceramente, además que tuve que hacer la prueba con ella, y es un tema súper cañero y que donde colabora Tete y tal, acabas de poner, Hermanos de Fe, y del primer disco Sangre Eterna, y son canciones con una tralla importante. Pero a ver, tampoco me puedo quedar con ninguna porque le tengo especial cariño a todas. Pues es lo que decimos, al final las hemos hecho nuestras, sobre todo lo que dice Juanjo aquí cuando nos estrenamos. La gente estuvo de 10 y tal, pero vas viendo a medida que nosotros vamos tocando y nos vamos consolidando como banda, cómo la gente responde de otra manera, cómo responde mucho mejor. De decir, coño, conectamos con la gente ya a otro nivel. Y eso es maravilloso, la verdad. Claro, pues fíjate que de Hermanos de Fe, como tú lo estabas comentando, que es traya, a lo que está sonando de fondo, Sal y Vida, totalmente. A mí es que me gusta mucho la melodía, tengo que reconocerlo, ¿eh? Sale, es un paso. Es una pasada, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, mano, entiendo que te gusten esas, ¿eh? Sí, sí. Y a ti, ¿qué te...? A ver, yo esta, ya te digo, esta la he ido cogiendo cariño porque es un tema, además, que ves la reacción del público, porque eso también tienes una primera impresión cuando sacas los temas y vas generando otras impresiones cuando los vas tocando en directo, de cómo ruedan, de cómo reacciona la gente... Y bueno, Hermanos de Fe es que fue mi primera colaboración. Yo colaboré en ese tema haciendo el solo, entonces también le tengo un especial cariño. Pues nada, vamos a pinchar, pero no voy a pinchar Hermanos de Fe, luego lo pincharemos. Mira, te pediría, si la tienes por ahí, que pongas Latidos de Pasión, que fue el primer tema que hicimos con con Quique. Ahí va, Latidos de Pasión. Latidos de Pasión. ¿Y fue el primer tema? Fue el primer tema que grabamos ya como banda y con Quique. Sí, es el último tema que tenemos publicado. Y pero bueno, si tenías pensado poner antes pon antes uno y después ponemos el otro, no pasa nada. Sí, pon primero el que tenías pensado. Vale, voy a pinchar este y luego ponemos el otro para que también oiga la voz de Quique. Exacto. Que también está, es verdad que además en la última entrevista a la que vinisteis aquí, pues sí, estaba también por ahí. Bueno, pues es verdad que hablamos de Quique, pero no decimos nada y no pinchamos nada, qué desagradables somos, ¿eh? Esto no puede ser. Bueno, vamos a pinchar. Yo, Sal y Vida, me gusta muchísimo, no lo puedo evitar, y ahora metemos la voz de Quique, venga. tiempo incierto frente a esta pared. Miro fijamente y quedo a su merced. Todo lo que quiero no apaga mi sed. Dentro de muy poco salgo de esta red. Bueno, absolutamente brutal y salidida. Estamos hablando Nurcray, lo he pronunciado bien, espero que lo haya pronunciado bien. Y oye, estábamos aquí comentando cosas de abueletes, de vinilos y demás, y de cosas y de este tipo de historias, que la verdad es que, bueno, a mí me da mucha morriña. Estamos hablando del hard rock y tal, de esa parte más hard rockera, tiene esa parte más melódica, pero tenéis también esa parte más metalera. Difícil escoger una, ¿no? Yo creo que no vamos a escoger de esto, como lo estaba diciendo, ¿no? Es que vas ganando cariño a unas por cómo suenan, por cómo las vas encajando, cómo las va encajando el público. Entonces, al final vas cambiando, que está guay también. Oye, y yo no sé si entre toda la vorágine de conciertos que estábamos diciendo, primero, que no se nos olvide, 23 de febrero, Sala Godfather, Vallecas, Madrid, vais a estar tocando Nurcray, vosotros solitos, además. ¿Sí, señor? Una sala de estas que uno le mola para poder ver en conciertos en directo. Pero, oye, cuando uno se sienta, no sé, lo digo a todos los músicos, unos, no sé si os habéis sentado en vuestra casa con la cervecita y escuchar el disco tranquilamente, ¿qué os gusta de este disco, aunque no lo hayáis grabado como tal? O no sé si lo habéis grabado, el disco sí lo habéis grabado. No. Yo colaboré en un solo, en Hermano. Tú colaboras en un solo, pero es verdad que tú, David, no lo grabaste. No. Pero bueno, cuando uno lo escucha, lo habéis tocado en directo, ¿qué os gusta especialmente de este disco, de este proyecto? Del disco me gusta el sonido de las guitarras, que es algo en lo que no me suelo fijar demasiado, que soy guitarrista, me suelo fijar más en el global, en cómo suena la batería y tal, pero me gusta mucho cómo suenan las guitarras. La carga melódica del disco es muy chula y la variedad dentro de que tiene todo un sentido, tiene todo un hilo. Entonces no hay un tema que sea de su padre y un tema que sea de su madre. Y luego es que las colaboraciones son tan distintas y luego queda tan enlazado todo que es un punto. Sí, bueno, la otra entrevista hablamos y había un montón de colaboraciones y de lujo, porque habéis dicho Tete Novoa y hay un huevo más. Broseta, de Opera Magna, está José Rubio, Elisa. Pacho. Es una absoluta barbaridad. Sí, sí, sí. Para toda la gente que le gusta el metal, es, y a nivel nacional el power metal y todas estas cosas, es un disco de estos de obligada escucha. Sí, es para tenerlo en la fonoteca de casa, sí o sí. Vamos, de todas. Y David, ¿a ti qué te gusta especialmente del disco? Aunque no lo hayas grabado tú. No, pero lo que te he dicho antes, lo escuchas y te suena a algo que has escuchado toda la vida. Un gran clásico de la música, ¿sabes? Está muy bien trabajado. Lo que dice además Juanjo, que ha habido muchas colaboraciones y tal, pero todo suena muy uniforme, todo suena muy conjuntado. Y mola porque sí, lleva un hilo y te recuerda a todo eso. Hay muchas canciones que te recuerdan a todos esos grandes clásicos que tenemos en nuestro corazón. Muchas veces está hecho así. Ángel es un gran fanático, un melómano como nosotros, y ha querido componer, pues me gustaría hacer un tema que sonase a... Y lo ha hecho además, ayudado por Carlos, que ha hecho una producción... Sí. La verdad, bastante buena. Y eso es un disco que te llega, que tiene momentos, claro, tanto de estar muy, muy, muy, muy arriba a que te toque la patata, incluso. Claro, yo no lo digo, fíjate, quería preguntarlo y no lo digo en el mal sentido para nada, pero digo, Ángel lleva mucho el control de lo que es este proyecto. No sé si dice, joder, aquí en directo tenéis que hacer esto, suena esto de esta manera. Lleva mucho el control. Que también era, entiendo que al ser su proyecto, claro, lo tendría que llevar, ojo. Necesariamente tiene que llevar el control. En cierta medida sí, pero no nada dictatorial ni nada de eso. No, ¿sabes? no lo digo en el sentido negativo, porque yo también entiendo que al ser su proyecto, pues a lo mejor estará, cuando lo tocas desde aquí en la Revi, habría estado diciendo, joder, pues esto suena a esto, o esto quería que sonara a esto. No sé, ¿lleva el control? Sí, lleva el control. Además, se fija mucho en cómo la gente absorbe los temas, porque sí que estructura muchas veces el repertorio en función de cómo vaya afectando el ánimo de la gente. Y eso está muy guay, porque tienes un infiltrado entre el público que te ayuda a ver esas cosas. Porque tú desde arriba puedes tener unas sensaciones, pero no ves ni la mitad. Exacto. Entonces él se preocupa mucho también de ver cómo enlazan los temas entre sí en directo, cómo afectan, cómo suenan, cómo nos movemos incluso un poco en el escenario, para pues muchas veces sugerir o recomendar, que está de puta madre. Me imagino que vosotros también os habréis llevado sorpresas de cómo responde la gente ante los temas. ¿Habéis visto, no sé, si os imaginabais que tal tema iba a funcionar de tal manera? Sí, porque además tú tienes una opinión de un tema. Claro, ¿qué sorpresas os habéis llevado? ¿Tú qué sorpresa te has llevado? Yo, por ejemplo, los Sal y Vida, por ejemplo. Sí. Sal y Vida, pues me ha gustado mucho a raíz de ir tocándola en directo y de cómo reacciona la gente. Pues claro. Es un tema muy melódico, es un tema potente, que tiene unas guitarras muy chulas. Y dices, bueno, pues es un tema que aparentemente es más flojito, más hard rock, que a mí me encanta. Y que, bueno, que dices, bueno, pues puede ser un tema descartable o no, y ahora pues lo veo como casi obligatorio. Totalmente. Y eso que acabas de decir tú, que tenemos un infiltrado, por así decirlo, entre comillas, en el público, que es Ángel. Y en otros medios que hemos estado y tal, por ejemplo, ayer estuvimos ahí con tus compañeros de Innómines. Sí. Lo comentaba él, dice, yo veo a la gente cuando empieza el concierto, que hay muchos que llegan como, a ver quiénes son estos, los Nurcry, que he oído hablar de ellos y tal, y empiezan a ver el concierto y te dicen, anda, pues mola. Y la segunda, anda, pues mola un montón. Ajá. Y en la tercera ya Ángel puede comprobar cómo la gente está involucrada con nosotros, tanto como nosotros estamos involucrados con ellos. Y eso es lo que a él le llena y nos llena a nosotros, evidentemente. De ver que, pues lo que hemos dicho, es un proyecto que la gente habla de él, pero todavía no lo he visto y tal, y cuando nos ven en directo pueden certificar lo que nosotros damos en directo, evidentemente. Sí, el reto es ir arrancando sonrisas de las caras de la gente cuanto antes. De hecho, sinceramente, tocamos hace poco en Zaragoza y tuvimos para mí la suerte, la sorpresa de que estaba entre el público gente de Madrid, que había venido a vernos de Madrid, que dices, coño, eso está muy guay siempre, ¿sabes? Que haya gente que diga, no, es que me mola el grupo y me apetece iros a veros. Es lo que se busca. Hombre, totalmente de acuerdo, claro. ¿No? Bueno, vamos a volver a decir la fecha, y que sea el concierto de Madrid el 23 de febrero. Ahora vamos a poner el tema donde suena, donde está la voz de Quique. De Quique, que me habíais dicho que era el tema. Latidos de pasión. Además, Latidos de pasión. Es el único que hay con la voz de él ahora, ¿no? Ahora mismo. Y sí. con la formación actual grabada. Por bueno, todos. El primer tema de Quique y el primer tema de David también. Bueno, sí, es verdad. Bueno. Grabado. Sí. Exactamente. Bueno, primero, decime. Ya no es lo mío, yo me refiero a la banda en conjunto. Fue el primer tema que se grabó y se hizo como banda ya. Bueno, hay verdad que hay mucha gente que la verdad es que no se da cuenta de los cambios para arriba, para abajo de miembros y tal, pero vamos a decir la formación actual de Nurcry. Para que quede bien clarito quién está, pues, que son los que graban, los que suenan pues, este sí, tema. Tenemos a Quique Fuentes a la voz, Manu Azilu y Juanjo Alcaraz a las guitarras, Peri al bajo y... Ahí está Peri, que no se me olvide Peri. Y un modesto servidor a la batería. Y Ángel de cabeza pensante. Y Ángel, perdón, patrón, bueno, perdón. Y también nos faltan la séptima y la octava Nurcry, que son Goyi y Conchi, que nos ayudan siempre con el merchand y la producción de los bolos. Ahí está, sí, que eso también es importante. Es importantísimo. Al igual que más de un bolo, ha venido con nosotros como soporte de coros Natalia, que es la pareja de Peri, que hace un trabajo también espléndido. De casa de fieras. Sí, de casa de fieras, joder, la verdad es que el currículum musical que tenéis todas y todos es la hostia, madre mía. Bueno, es el único tema, me imagino que tenéis ganas de tener, de que haya, no sé si va a salir o vais a tener algo, o tenemos que esperar, o si se puede decir. Dentro de, abro comillas, sí, poco, veréis cosas más, cierro comillas. Vale, venga, pues eso. Bueno, 23 de febrero, Sala Godfather en Madrid. ¿Hay más conciertos que podamos decir confirmados? 9 de marzo en Granada, en la Sala Riff. Bien. 9 y... de marzo, sábado. Tocaremos con Desentujel. Desentujel y nuestros hermanos de Sin Control. Nuestros hermanos de Diferentes Padres, Sin Control. Sin Control, bien. Así que eso es lo único que hay por ahora confirmado para que la gente lo sepa, ¿no? Pero saldrán más. Hay más cosillas, pero aún no se pueden decir. Hay que cerrarlas al 100%. Está a falta de confirmación. Bueno, pues nosotros esperaremos, habrá que esperar, pero ya sabéis, el 23 de febrero sala Godfather, Nurcry y lo que suena el latido de pasión, que es el único tema que hay con la formación actual. Eso es. La que vais a ver en el Godfather, en la sala Godfather en Vallecas, en Madrid, el 23 de febrero. Chicos, muchas gracias de verdad por venir. Muchas gracias a ti. Por aguantar aquí el domingo y estas cosas. Se agradece, ¿eh? Es un placer siempre venir aquí. Gustazo, ¿eh? Conmigo ya se sabe. Mejor venir aquí que a misa. Hombre, desde luego. Bueno, ahí está sonando Nurcry. Y bueno, la verdad es que como veis hemos tenido un programa trepidante de entrevista tras entrevista y no nos ha dado tiempo nada. pero bueno, todavía tenemos unos minutines, ya que me he adelantado. Vamos a poner algunas bandas y lo que suena I'm on the Wayward Sons, que estuvimos viéndoles ayer en Madrid. Esto pertenece a su último disco, disfrutadlo. Venga, que vamos a ir rapidito para meter más temas. When the day goes slow, perteneciente al último trabajo de Aman and the Wayward Sons, desde Euskal Herria, y estuvieron ayer actuando en Madrid en la Sala Tempo, y menudo conciertazo vimos, menudo bolazo de blues, rock and roll, rock sureño, sonando absolutamente tremendos. Desde luego de las mejores bandas que he podido ver sobre un escenario haciendo sonidos de este tipo. A mí me han vuelto loco. Y el 1 de marzo, una gran alegría poder a la banda llamada Redbird, con esta gente tan fantástica llamada White Coven, y este temazo llamado Inglorious Diva. I'm not the one. desde Zaragoza, Wycoven. Y este tema, Inglorious Diva, perteneciente a su último trabajo. Y estarán con Redbirds aquí en Madrid, en la sala Moby Dick, el día 1 de marzo. Yo no me perderé a Redbird, evidentemente, porque me gustan mucho. Pero es que esta banda es absolutamente increíble. A mí personalmente me flipan muchísimo y son muy, muy, muy, muy, muy, pero que muy buenos. Y yo desde luego no me los perdería por nada del mundo, compartiendo escenario junto a Redbird. 1 de marzo, sala Moby Dick, y desde luego muy, muy, pero que muy disfrutables estos Wycoven. Sonaba el tema Inglorious Diva y escuchad esto, Love in Stereo, porque son absolutamente alucinantes para flipar, ¿eh? Sonido de soul absolutamente brutal, ¿eh? Wycoven, 1 de marzo, junto a Redbird, en Madrid, en la sala Moby Dick. Otro pedazo de banda, proyecto musical, Juan Navazo. Músico increíble, estuvo el 16 de febrero tocando en Madrid presentando este nuevo trabajo. No pudimos verle porque coincidió con el concierto de los Diesel Dogs. Pero escuchad, porque es otra gozada, Juan Navazo. El odio escupe incendios del odio. junto a Navazo en el Olvido. Nuevo trabajo. Para disfrutar muchísimo. Pena que no pudiéramos verlo el 16 de febrero en la presentación de este disco en la Sala Rockville, que registró un llenazo tremendo. Y esperamos poder verle en otro concierto. Próximo domingo se vendrá por aquí, por nuestros estudios de Generación Suicida. Vamos con más bandas. Lo que suena, Pinball Wizard, La Maldición, perteneciente a su último trabajo, Dirty Ways, sonando en Generación Suicida. Desde tierras andaluzas, pedazo de banda Pinball Wizard, Dirty Ways, nuevo trabajo, y deseando que vengan a Madrid para poder verles en directo. Y ya sabéis, tiene que sonar Francis Arabia, primer disco en solitario como Francis Arabia, sonando en Generación Suicida. Y ya nos vamos. Bienvenido al mundo en el que nada es lo que parece. Bienvenidos al mundo. Todos ponen buena cara, pero no saben muy bien por qué. No me lo agradezcas, sé que en tiempos duros tú lo harías también. Aunque no me fío del todo, solo creo en lo que puedo ver. Es normal que surjan dudas y no tengas claro lo que hacer. Tanto tienes, tanto vales, así es como debe ser. El problema llega cuando te preguntas quién está de más. Un ángel de blanco, un pequeño diablo, son el bien y el mal. El bien y el mal. Bienvenido al mundo. Bienvenido al mundo. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Bienvenido al mundo. No te dejes sorprender. Vienen curvas peligrosas. Nosotros nos vamos a ir ya. No nos queda tiempo, nos hemos adelantado muchísimo. La verdad es que nos van a echar la bronca porque justamente nos hemos ocupado un montón de tiempo. Se nos ha hecho muy tarde. Pues bueno, las entrevistas. Tenemos que entrevistar a todos estos proyectos musicales, tanto Tanger in Flavor, como Desterrados, como Ciclo Océano, como Null Cry, y poner también algo de música para dar cabida a toda y salida a todas las bandas que nos mandáis vuestros trabajos, vuestros discos, y que habéis pasado la gran mayoría por aquí. Terminamos, y lo que suena, pues tributo a Stevie Wonder, de la mano de una banda que también estuvieron por aquí. Les estuvimos viendo su presentación, la presentación de su último trabajo, Iron Surgery, o Surgery, en la sala Gruta 77, con un llenazo absolutamente tremendo, ¿no? Y que a mí me dejaron con la boca abierta, pero haciendo un bolazo increíble. Y tenían, y tienen esta cover, este tributo a Stevie Wonder, que la verdad es que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. El tema se llama Master Blaster, a tribute to Stevie Wonder. La banda desde Madrid, Electric Fence, y nos vamos. Hasta el próximo domingo.